Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, muy buenos días a todos los oyentes. Estamos aquí en Escalada y su gente, como un sábado nuevo, aquí en 24 de octubre del 2020, programa número 25 de este ciclo que comenzamos este año post pandemia, junto a Héctor Torres, el ideólogo de esta excursión que tenemos para tratar los temas de nuestra ciudad, de nuestra gente. Y haciéndolo desde aquí, desde Dr. Melo 4565, los estudios de Mos Radio. Nos podés sintonizar por www.mosradio.com. Nuestra vía de comunicación con la radio es el 3974-7601, 3974-7601. Tenemos también nuestra comunicación directa con el vecino, nuestro WhatsApp, el 11 35 78 43 81, 11 35 78 43 81, para que nos escriba a ese WhatsApp todas sus inquietudes, todo lo que necesita saber, todo lo que necesita decir el vecino de aquí de Remedio de Escalada, para que toda la gente lo pueda escuchar y saber de la problemática que estamos sufriendo todos. También el programa se repite mañana de 15 a 18 por AM 740, Radio Rebelde, así que una vasta amplitud de gente que, gracias a Dios, día a día se va sumando y eso nos alegra. 18 grados la temperatura en este sábado 25 de octubre. Tenemos un día destemplado, un día nublado con un 95% de humedad, una máxima que dicen que va a estar sobre los 24 grados. Y bueno, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía. Señor Torres, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días a Fernando Sirigliano, Matías Datri, que está en la operación técnica, a los vecinos, a los amigos de Remedio de Escalada, y bueno, y a todos aquellos que de distintos lugares, ya están en el sur. ¿Ya están conectados? Sí, están escuchando, así que vio que el otro día dijimos qué linda, que pasó por la ventana, y después sabe que... Y ya no, le digo, ¿no? Y sí, pero era usted. Yo le dije, no, sí es Fernando, claro. Que mira, yo no miro. No, tíreme todo a mí, todo claro, a mí. Exactamente. Seguramente en un ratito más por Castel. Y bueno, en un montón de lugares, mucha gente que me sorprendo porque dice, mirá que yo no te mando mensajito, pero escucho. Revisando, porque Radio CUT nos manda la cantidad de veces que se retransmite el recorte que subimos al Facebook de Escalada y su gente. Y el homenaje a Patita, 91 reproducciones en casi 3 días que tuvo bien en la página. Así que bueno, se ve que la gente le interesa y nos escucha. Muy bien, vamos a decirles quiénes nos auspician. ¿La primera tanda? La primera tanda, previamente, antes de la tanda, ¿quiénes van a estar hoy? ¿Quiénes van a estar hoy? ¿En el Gen Talleres? ¿Quién va a estar? El Gran Capitán. El Gran Capitán. Dígalo. El Enrique Teddy Carrizos, que en estos días, el 28 de octubre próximo, se cumplen 42 años del ascenso de la C a la B, el campeonato del 78, uno de los campeonatos más importantes de la historia de nuestro querido Club Talleres. Y después, promediando la mañana, un músico de aquello, ¿no? Un gran músico, sí, de Remedio de Escalada, Carlitos Camuso, compañero de trabajo en algún momento. Le prometió cantar a capela, ¿no? Me dijo que va a cantar, no, sí, con guitarrita. Ahí, me dijo, le voy a decir a mi pibe que me tenga el celular, algo vamos a inventar y vamos a cantar. Así que le vamos a dar la bienvenida a Carlitos Camuso y le mandamos un saludo, un abrazo y una recuperación. Anda con algunos problemitas de salud, depresión, Marianito Escobar. Así que le mandamos un saludo y un abrazo grande. Vamos a la tanda 1, Matías. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas.

Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227, Remedios de Escalada, Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Aluminios Sarandí, Puertas Ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, aluminiossarandí@hotmail.com, su mail, ¿eh? Así que muchísimas gracias a ellos. Saludos a Sergio Mobilio, que ya está despierto, ya está atento. Bueno, me mandé una que dije 25, que hoy era sí, 25. Sí. Bueno, y hoy es 24. Quiero la cinta, Gonzalito, como decía. Queremos la cinta, Matías. Gracias, Sergio, por estar atento y por estar escuchándonos, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto...? No tenemos paz. No tenemos paz. Uno trata... Les puedo asegurar que durante toda la semana traté de leer, de buscar información sobre determinados temas... que todos los días nos machacan por la televisión. Y algunos me dicen, no mires tele. Y tampoco uno puede estar fuera de la realidad de lo que nos pasa todos los días. Es imposible, salvo bueno que uno tenga la posibilidad, que no le interese nada y que sumergirse en su propio mundo haga de que pueda estar mejor y viva mejor. Y si así alguno lo hace... La verdad que lo felicito, pero uno no está acostumbrado a eso, a que la vida pase y que las cosas no nos interesen, no nos preocupan, no nos duelan. Hubo en esta semana, recién me comentaba Fernando, el dólar blue, que el dólar blue está 185, está 186, está 187. Chicaría el dólar, decía el tema TN de la semana. Claro, sí. Y decía... Luis de Lía en un Twitter suyo, es tan obsceno pasar en todos los canales de televisión la suba del dólar blue como lo sería también pasar el precio de la cocaína, porque las dos cosas son ilegales. El dólar blue es ilegal y los canales están todo el tiempo diciéndonos tanta plata, tanta plata, tanta plata. Y uno se pone loco, los otros que no tenemos un puto dólar... Es como que no nos interesa, pero sabemos que eso repercute en nuestra vida diaria, en las compras, en todo lo que tenemos que hacer, repercute lamentablemente el precio del dólar. Seguramente, y ojalá así sea, el gobierno tome las medidas necesarias para evitar la devaluación a lo que muchos lo quieren llevar para hacer pingües ganancias, ¿sí? Como siempre, ese grupo minúsculo que toma decisiones por todo lo demás... Y después tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, un montón de información que nos va carcomiendo la cabeza y que uno trata de decir, a ver, ¿cómo somos nosotros un pequeño nodio de Remedios de Escalada? ¿Cómo desde este programa Escalada y su gente, desde esta emisora Mosh Radio, mañana desde AM740 Radio Rebelde, ser un poco el nodio, que de eso después también vamos a hablar? Porque todo lo que sea en defensa de uno... Y cuando digo uno, digo de ustedes también, para los grandes medios, para los dueños de todo, son todos ataques a la libertad de expresión, y no es cierto, no es verdad lo que te quieren decir. Pero me quería meter en este conflicto familiar que hay entre los Echeverri, ¿sí? Y es un tema que está en todos los medios, porque lo instalan en los medios, porque en realidad es un problema familiar entre tres hermanos, cuatro o cinco, que tienen que dirimir en la justicia si determinada propiedad le pertenece en qué porcentaje a cada uno de los hermanos. Tema terminado ahí. Es un tema familiar. Imagínense si todos los canales y todos nosotros tuviéramos que meternos en todos los litigios familiares por una herencia, por un poco de tierra, por lo que fuere. Nos explotaría la cabeza. Es un tema pura y exclusivamente judicial, familiar. Donde uno de los hermanos, Dolores Echeverri, no sé si a propósito, yo no le puedo leer la mente o no, no sé, quiere que dé la cantidad de hectáreas que le corresponden, ella cede un espacio para este proyecto Artigas, que no lo leí, de verdad no lo leí, y hacer un trabajo de economía solidaria desde el campo, desde el espacio del campo que a ella le pertenece. ¿Cómo sería la cosa? El juez va a decidir en su momento, con toda la denuncia, porque esto viene de hace mucho tiempo, va a decidir de quién es la tierra, a quién le pertenece, cómo se divide y que después que cada uno de ellos haga con el espacio que le corresponde lo que quiera. Ya, tema terminado. Ahora, ¿cuándo te aparecen en pantalla los grandes medios pasándotelo a esto, a un problema nacional, cosa que no lo es, pero te lo dicen tantas veces que vos crees que es un tema nacional y vos crees que desde la provincia de Buenos Aires, desde el cono urbano, dijo un idiota, van a llevar 2 millones de personas a Entre Ríos para ocuparle sus tierras? Es todo un delirio, una locura, una falta de respeto. Querer embarrar la cancha en un tema familiar, en algo que lo quieren llevar a lo nacional y lo quieren también pasar a la política nacional, porque supuestamente el gobierno estaría apoyando esto y también el gobierno de la provincia de Entre Ríos estaría apoyando esto. Pero yo lo que quise rescatar de esto es a estos señores que estaban en la tranquera el otro día con cientos de camionetas con las cuales vos y yo soñamos alguna vez poder subir, y yo aún subí alguna vez en el Easy. Para probarla. ¡Claro! Sacame una foto. Ese momento yo vivía con la mamá de Ariam y ella se subió a ver la camioneta. No, subí, yo también subí. Y después cuando bajé dije, ¿qué hago yo acá arriba si yo en mi vida voy a tener una camioneta como esta? Jamás la podría pagar. Estos tipos decían de juntar 300, 400, 500 camionetas de esta en 5 minutos para ir a patotear a una mujer y a un grupo de, según ellos, negros de mierda, vagos, planer, bueno, todo lo que nos dicen siempre, con una soberbia. Yo me anoté, y no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar o ver, a estos tres señores que se arrimaron de noche con la policía al lado. Una vergüenza que dos policías con rango jerárquico importante fueran con ellos hasta la puerta de la estancia de esta mujer a proponerles que si salían de ahí no les iba a pasar nada. Primera amenaza. Le ofrecían un salvoconducto. Y a lo mejor estos señores, algunos de ellos, no sé si lo fueron o no, a lo mejor fueron cómplices de una dictadura que en algún momento también otorgaba a quienes ellos creían que se lo merecían un salvoconducto para irse del país y no les iba a pasar nada. Plena dictadura. Eran beneficiados. Claro, plena dictadura. No los vamos a tocar. Ya hablamos con la policía. Ellos son el poder de Entre Ríos. Ellos hablaron con la policía y le dijeron a la policía, ustedes quédense tranquilos que no los vamos a tocar. No, que la policía dijo, señores, vamos a ver si quieren hablar, pero si quisieran hablar, ustedes no pueden ejercer ningún tipo de violencia. No, ellos hablaron con la policía para decirle que no los iban a tocar. Otro de estos señores, en un momento dijo, y aquel que alguna vez osó disfrazarse de patotero, yo siempre me hago cargo de todo, por lo menos en mi vida, alguna vez también hemos dicho, para mí, yo estoy tranquilo, pero los pibes no sé, te estoy amenazando, te estoy diciendo, yo no te voy a hacer nada, pero aquellos te van a pegar. Yo argentino. Claro, te van a pegar. El tipo se sacó el peso encima echándole la culpa a los otros. Se invierte en los otra roles. Amenaza. Pero además, a mí me gustaría de verdad saber si alguna vez en este bendito país alguien se va a encargar de ir a fondo en contra de estos tipos. Y cuando digo ir a fondo en contra de estos tipos, no hablo de violencia. Hablo de controlar quiénes son, por qué tienen toda la tierra que tienen, a qué precio pagaron la tierra que tienen, si siguen respetando los mojones que demarcaban cuáles eran sus tierras y no las fueron corriendo. ¿Sí? Alguien tendrá que alguna vez ponerse los pantalones largos en este país y decir, vamos a investigar a estos tipos en todo sentido. ¿Alguien va a investigar alguna vez? Alguien, el otro día me lo decía un amigo mío, ¿alguien va a investigar si esos grandes camiones que salen de estas tierras con 16.000, 20.000, no sé cuánto carga, toneladas de soja o lo que fuere, realmente llevan 10.000 o llevan 20.000? ¿No será hora de ir poniendo básculas públicas que las manejen las provincias y los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales para controlar la cantidad de cereales y la cantidad de soja y todo lo que estos tipos mueven, si realmente es verdad que mueven esa cantidad y si por esa cantidad de cereales pagan los impuestos? ¿Alguien va a averiguar alguna vez? ¿Les va a caer a estos tipos? No de prepo, ¿eh? No de prepo. Con la DGI, con la FIP, con todo. ¿Alguna vez alguien le va a caer para decir, muchachos, ustedes tienen... El otro día salió algo, no sé si será cierto, de Batistuta, que tiene cerca de 16.000 hectáreas. En Reconquista. Y supuestamente alguien averiguó y solamente paga por 400. ¿Alguien va a investigarlo a estos tipos? Que se llaman republicanos, patriotas, gauchos, y de gaucho lo único que tienen es la ropa que se disfrazan para la ocasión, porque gaucho, aquello que alguna vez estuvo, y seguramente muchos de los que se escuchan habrán estado, gaucho, el paisano, es el tipo de a caballo, el tipo que realmente sí se levanta a las 4, 5 de la mañana, 6, y labura la tierra en el campo. Ese sí es el que hace una doma. Ese es un paisano, ese es el gaucho, ese el laburador, el obrero, el campo, ese sí es el campo. Todos ustedes, los otros, no son el campo, son los dueños del campo, porque en la mayoría de los casos ni siquiera viven en los campos que tienen. Viven en grandes estancias en algún lugar, o algunos viven en Buenos Aires, o otros viven en el centro de las ciudades donde son, en este caso Entre Ríos, o Córdoba, o donde fuere, y van solamente al campo los fines de semana, ¿sí?, a comerse un regio asado, a disfrazarse de paisano con sombrero, rastas, bota de potro, alguno con alpargata, una alpargata que no sale dos pesos, ¿eh? No es la alpargata que usa el peón del campo, es la alpargata que vale 400, 500, 600, 700, 800, no sé cuánto vale un par de alpargata. El otro compra la alpargata que nosotros comprábamos en la zapatería Dani. La alpargata común, esa usa el paisano. Ustedes no usan esa alpargata. Ustedes no usan la ropa del tipo de campo para trabajar la tierra. Ustedes la usan para disfrazarse de paisanos y no lo son. Ustedes tienen hijos y hijas, y está bien, no me meto en eso, que le llaman la Eulogia, la Raquel, la Edelmira, le ponen nombres criollos para querer hacerle entender a la otra parte de la sociedad de que ustedes son el campo y ustedes no son el campo, son los dueños del campo. Aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, a 170 y pico de kilómetros, hay un intendente que se puso los pantalones largos en esto y está averiguando quién en ese pueblo, y ya lo hizo, por eso lo hablo, averiguar qué tierra tenía, en este caso, Fernando Sirigliano. ¿Cuántas hectáreas tiene Fernando Sirigliano? 4. Muy bien. Vamos a catastro para ver si Fernando Sirigliano sigue teniendo 4 y si paga impuestos por 4. ¿Sabe qué pasaba, Sirigliano? Usted es un garca, porque tenía 4, pagaba por 2, pero además tiene 8, porque fue corriendo el alambre. Le fue ganando. Fue corriendo el alambre, claro. Como nadie, o en este caso este intendente joven, sí lo hizo, el tipo dijo, ah, ustedes son pillos, ustedes se quedan con la tierra que es de la gente del pueblo, porque las tierras son del pueblo, las tierras son de la provincia, las tierras son del país. Vos las podés haber comprado, pero si vas a la fría letra de lo que dice la Constitución Nacional, las tierras son del país, son nuestras, tuya, mía, de todo. Bueno, este intendente sabe lo que hizo, empezó a averiguar. Así que, Sirigliano, vos tenías 4. Pero estás pagando por 2. Tenés que pagar lo que falta durante tantos años por estas 2 que nunca pagaste. Pero además... Tenés 8, porque te quedaste con 4 porque corriste el mojón. ¿Sabes lo que hizo este hombre? ¿Qué hizo? Le sacó a algunos y hizo una plaza. Y a otros le dijo, muchachos, ustedes deben tanto de impuestos durante tantos años. O pagan los impuestos o el municipio se apropia por la deuda que ustedes tienen. Y el tipo hizo canchas de rugby, hizo un sector de zoonosis para los perritos, los animalitos del pueblo, hizo un gimnasio multiuso, hizo una plaza en un rincón donde un tipo se adueñó de un terreno impresionante, mucho más grande que, digamos, el Club Talleres. El tipo fue y dijo, no paga, bueno, esto es del pueblo. Y hizo una plaza. Entonces digo, ¿cuándo nosotros vamos a hacer eso? ¿Cuándo vamos a ir por estos tipos para que dejen de dañarnos, dejen de prepotearnos, dejen de usarnos? A nosotros, todos los otros que no tenemos un puto pedazo de tierra, nos dejen de usar y quedarse ellos con todos los beneficios de la tierra que es de todos nosotros. Yo me puse a mirar un libro que me habían regalado, se llama La Argentina de los Caciques. Lo pueden googlear, no digo que salgan todos corriendo a comprar el libro, pero lo pueden googlear y leer algo. Se van a sorprender de la idea que tenían los caciques aborígenes de nuestra tierra, de la nación argentina. Una nación donde todos estábamos incluidos. Y las ideas que tenían los caciques nuestros de cómo debía ser la comunidad y cómo debía ser un país, les puedo asegurar que se van a caer de espaldas. Pero no. No queríamos compartir con ellos la tierra. Entonces, ¿qué hicimos? La conquista del desierto. Mal llamada la conquista del desierto. Yo me puse a mirar dentro de mi ignorancia y de las ganas que a veces tengo y a veces no, con las cosas que van pasando. Me puse a notar algunas cosas. Y primero que no era un desierto. Porque desierto, por lo que dice el diccionario, es un lugar donde no hay gente, está desierto. Un lugar donde prácticamente no se puede cosechar, donde no se puede vivir. ¿Sí? Donde estaba desierto del hombre blanco. Exactamente, exactamente. Muy bien, es como la conquista. Fuimos claro. A descubrir, ¿no? Ya estaba descubierta, si acá había gente. Claro. Acá había gente. Había el aborigen autóctono. Lo que pasa es que vos tenías que llegar, decir que no había nadie, que eran todos salvajes, para apropiarte del oro y de todas las riquezas que teníamos, los distintos pueblos de Latinoamérica para llevártela. Eso hicieron. Y se llamaba Julio Argentino encima. Julio Argentino Roca, sí, señor. No era desierto porque estaba habitado por miles y miles de aborígenes nuestros, miles y miles, que en su momento muchos de ellos se ofrecieron para pelear y defender la bandera argentina. Y lo hicieron. Sí. Y los terminaron matando, asesinando. ¿Cuál era la meta? Las tierras. Porque uno cuando pasa por, se sale de acá de la provincia de Buenos Aires y se empieza a meter en lo que es La Pampa, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, hasta Mendoza ha llegado la conquista de la supuesta, del supuesto desierto. Y acá donde yo les decía recién, alguien se tendrá que encargar de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno a veces lo analiza dentro de su poca capacidad de análisis. Uno trata de analizar, mire todos los papeles que tengo, Cirigliano, de por qué estos tipos, cómo se logra que alguien tenga la cantidad de dinero que tiene, ¿sí? ¿Cómo hace alguien para decir, no sé, alza Gansué? De ahí nacen los grandes terratenientes, claro, dueños de esta tierra. ¿De dónde sacaron la plata? ¿Quién les dio la tierra? Porque yo digo, la verdad, La conquistaron y la repartieron entre los amigos. Me siento un pobre pelotudo, perdón. Un pobre infeliz como muchos de nosotros, de decir, ¿por qué yo me siento culpable de ser pobre? De no tener nada, me siento culpable. Y me pongo a pensar, ¿y cómo estos tipos tienen todo lo que tienen? Y obviamente me pongo a investigar, a leer y a buscar. El poderío económico inglés fue el que más apoyó y el que más aportó y el que más se quedó de lo que es la mal llamada conquista del desierto, la campaña del desierto. Yo me puse a buscar, inclusive, mire qué loco, ¿no? Sale aquí el nombre de los dueños de la estancia donde laburaba mi mamá, mis abuelas y mis tías en el partido de Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Fueron tan herejes estos tipos que pagaron la tierra a precio vil. Por eso digo yo, alguien algún día va a averiguar y va a decir, no, loco, Como ahora las tierras de Puerto Madero, esto que se quieren vender ahí en la costanera, ¿alguien va a averiguar? Un juez ya puso un amparo para que no se venda. ¿Alguien alguna vez va a desenmascarar a todos estos tipos y decir, loco, ustedes están comprando la tierra a un precio realmente infame? Están haciendo un negocio, ¿cómo le podría decir? Una estafa, ¿será? Pagando estas tierras para después apropiarse y venderlas o hacer grandes edificios. Bueno, lo mismo hicieron con el desierto, que ellos le llamaban, para después armar sus grandes latifundios, sus grandes estancias. Se repartieron la tierra entre los que aportaron plata, entre los jefes militares y los soldados, el vos, el yo, el Cirigliano, el Matías, el que fue y puso el pecho en esa matanza obscena que hicieron, a esos le prometieron tierra y terminaron no dándoles nada. Se quedaron sin nada. Yo me gustaría que alguna vez alguien trate de investigar, aunque sea para saber y dar los nombres, ¿sí?, de todos los que se quedaron con la tierra a precio vil, e inclusive, como algunos historiadores dicen, inclusive hasta robando parte de la tierra que no les correspondía. ¿Qué tiene que ver con estos tipos que fueron el otro día a patotear a esta mujer a la puerta de su estancia? Se tienen que ir, acá no los queremos, como si ellos fueran los dueños de la tierra. Y se sienten dueños, manejan a la justicia de su provincia, manejan al comisario de la zona, manejan todo. Hacen lo que quieren disfrazados de paisanos. Fíjense cómo estos tipos se repartieron la tierra. Sé que es largo, pero es lindo que lo sepan. Carlos Martínez, 250.000 hectáreas. Saturnino Unzué, nombre conocido. Sí, sí. 250.000 hectáreas. Marcelino Ugarte, 177.500 hectáreas. Juan Penco, 145.000. Luis Poveña, 135.000. Salvador del Carril, 130.000. Antonino Cambaceres, 120.000. Del Hortondo Armstrong, que encima tienen pueblos y ciudades, a nombre, puentes con nombre. Nombres todavía, homenajeándolos. 102.500 hectáreas. Juan Vares, 102.000. Fontán Felipe, 102.000. Torcuato Alvear, Marcelo T. Alvear, Torcuato Alvear, la familia, 97.500 hectáreas. Torkins, Ernesto, sí, Torkins, 82.500. Hay un pueblo llamado Torkins. Exactamente. Francisco Piñeiro, 80.000. Ambrosio, hay más, le estoy tratando de resumir. Claro. Alejandro Leloir, Velástegui, 60.000 hectáreas. Bruno Quintana, 50.000. Victorino de la Plaza, tiene un puente con su nombre. Victorino de la Plaza, 47.500 hectáreas. Rudecindo Roca, el hermano de Julio Argencesino Roca, 42.500 hectáreas. ¿Ustedes se imaginan de lo que estamos hablando? Les puedo nombrar un montón más, muchísimos más. Es larga, extensa. Pero en una acá aparece Guerrero y Señora, 55.000 hectáreas. Guerrero y Señora son los dueños de la estancia de Guerrero, donde mi mamá, mi abuela y mis tías laburaron. Hoy son pueblos enteros. Hoy son, sí, no, son terribles. Pero además, esta familia en especial, el otro día hablando con mi tía Nelly, espero no aburrirlos, le fuimos a pedir una frazada después que pasó lo de mi hermano para quedarnos unos días en Castelli, bueno. Y nos contó 5 minutos, me hubiese quedado hora escuchando a la vieja, cuando se entere me va a putear que le dije vieja. Fue la única que quedó en la estancia. Cuando ya la estancia prácticamente era como que desaparecía, fue la única que quedó. ¿Por qué? Porque le faltaban 2 o 3 años para jubilarse a mi tía Nelly. Y los dueños de la estancia, estos tipos, que en su momento tenían 55 más, Guerrero y Señora, Antonio, el señor, mi tía todavía le dice el señor Antonio. Yo le digo, tía, no le digan señor Antonio, ese viejo te cagó la vida. Pero eran respetuosos, porque si vos no le decías señor, capaz que te daban con una vara, ¿eh? Vos no podías pisar el espacio, había el casco de la estancia donde comían los peones, donde dormían los peones, donde desayunaban los peones, era un espacio donde yo podía estar. Pero, yo, de verdad, le digo, yo cuando iba. Pero yo no podía ir al patio principal de la casa de los señores. Vos no podías pisar el pasto. Ojo con pisar el pasto. Había un mayordomo inglés que te decía qué podías hacer y qué no podías hacer. Estos tipos que tienen tanta plata, imagínense todo lo que hicieron, que la tuvieron a mi tía 3 años sin el gas, sin la luz, para que mi tía se vaya y así no pagarle la jubilación. Mi tía se quedó y terminó jubilándose. La acusaron en ese término de robarle cosas de la estancia para echarla y no la echaron. Mi tía se quedó igual. Estos tipos son esos que estaban el otro día en Entre Ríos, en La Tranquera. Son estos tipos que hacen este tipo de cosas. Defienden la patria desde arriba de una camioneta, disfrazados de gaucho, pero la desprecian a la patria. No la quieren, la odian. La patria para ellos es toneladas de soja y pilones de dólares. Después no es la patria. Vuelvo a lo mismo. La famosa y enorme frase de Capusotto. Creen ser los dueños de un país que en realidad detestan. Exactamente. Entonces, tratemos de pensar que esos tipos que estaban ahí no están reclamando por los derechos de Echeverri, estaban reclamando por la impunidad de estos terratenientes dueños de la tierra, entre comillas, ¿sí?, para seguir explotándola a su antojo, para seguir evadiendo a su antojo, para seguir sacando soja de nuestro país, volverlo a entrar por otros puertos y hacerse de los dólares. Indignado con estos tipos, realmente, y ojalá, como dije recién, alguien algún día se ponga los pantalones largos en este país e investigue a todas estas lacras para ver realmente qué es lo que tienen, si pagan por lo que tienen, cuánto especulan, cuánto se roban, ¿cuántos dólares sacan del país? Porque según ellos son los que traen los dólares al país. Seguramente el día que hagan las cuentas, alguien, los que traen son mucho menos de los que se llevan, seguramente. Y como le dije hace un ratito, ustedes no son el campo, son los dueños del campo. Eso por un lado. Y déjeme que cierro con algo. ¿En qué hora estamos? Dele. Hace unos días atrás... inclusive uno, ¿no? Le pegamos tanto al diputado que le besó el pecho, el busto a su compañera, amiga, amante de la vida, ¿no es cierto? A Mary. A Mary era el apellido de él, ¿no? Sí. Y salimos en todos los medios, salió, ¿sí? Se retuiteó, se mensajeó, se mostró. Estaba el país indignado porque un diputado nacional le había besado, porque ni siquiera es como dice el chupateta, no le estaba, yo por lo menos lo que vi, no le estaba chupando la teta, así como se dijo groseramente. Por lo menos lo que yo vi fue que le besó el busto, la teta, como le quieran llamar, a la persona, a la chica que estaba con ellos, ¿sí? Se hizo una reunión especial en el Congreso, se trató a altas horas de la madrugada para que este hombre, el diputado Ameri, renuncie, deje de ser diputado. Porque eso, el que él le haya besado la teta a su novia, amante, amiga de la vida, estaba recorriendo los portales del mundo y supuestamente se estaba armando una invasión a la Argentina de las grandes potencias porque no se podía permitir que Ameri, el diputado, le bese la teta a su novia. Creó un problema terrible. Instaló, exactamente. Un problema terrible. Un problema ecológico, financiero. Impresionante. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entre gallos y medianoche, Ameri renuncia. Y nos salvamos de la invasión de los marcianos. No pasó nada. Pero el dólar siguió subiendo. Y Ameri no es más diputado. Seguramente en algún lado debe estar cobrando, porque sabemos que la política es así. todavía veo la, cómo impostaba la voz Massa, ¿sí?, diciendo que era terrible lo que había hecho este muchacho. Terrible. Y lo echaron. Dejó de ser diputado. No dejó de ser diputado el que estaba tomando el whisky en la cama. No dejó de ser diputado el que estaba con la careta y jugaba, ¿eh?, mientras se tomaban decisiones que entendemos que son buenas para el país. Pero la distinta vara hace de que no haya pasado nada de nada, salvo algún comentario muy por arriba, pero nada más, de la diputada Patricia de Ferrari. Ajá. A raíz de esto que estaba pasando en Entre Ríos, donde Juan Grabois, que a su vez es el abogado de Dolores Echevere, está tratando de armar este proyecto Artigas. Entonces hoy la persona más odiada, no querida, insultada en Entre Ríos es Juan Grabois. Hasta ahí, manejado, hablado, vos lo podés tolerar. Decir, bueno, mirá, lo insultan, no quieren. Cada banner de esos que hicieron vale fortuna. Yo no puedo hacer un banner con el programa. Y estos tipos sí hicieron banner y lo pusieron en todo Entre Ríos. Fuera la plata que mueven estos tipos. Bueno, pero la diputada Patricia Ferrari escribió un Twitter donde dice: falta mucho para que aparezcan los Falcon Verdes para impartir justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía. Todavía no escuché a ningún periodista de los grandes medios. No escuché a ningún vecino, no escuché en ningún lado a aquellos que se desgarraban las vestiduras en los Facebook del barrio hablando del diputado que tomó la teta. No vi ninguno que hablara de esta mujer. Esta mujer está pidiendo que vuelvan los Falcon Verdes. Que vuelvan los Falcon Verdes para desaparecernos, para torturarnos, para violarnos, para que se roben nuestros hijos, para que se roben nuestras casas, nuestro dinero, nuestras pertenencias. Eso es lo que está diciendo. Después salió con una excusa más estúpida diciendo que no le habíamos sabido interpretar, que no supimos interpretar que ella puso acá: falta mucho para que aparezcan los Falcon Verdes para impartir justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía. ¿Cuál es la medida ideológica de Grabois que hace de que esta mujer pida que aparezcan los Falcon Verdes para chupárselo, como decía en aquel momento? O sea, esta diputada y muchos de los que los acompañan se horrorizaron porque un diputado supuestamente chupó la teta, pero no se les cae en la cara de vergüenza en aceptar y avalar que una diputada diga que quiere que aparezcan los Falcon Verdes para chuparse a Grabois. Y los que más o menos tenemos algo de conocimiento sabemos que en la jerga de la dictadura militar, chuparse a una persona era desaparecerla. Entonces tengamos en cuenta este tipo de cosas. Y yo me puse a buscar algunos recortes. No vamos a nombrar, ¿vio?, porque no nos vamos a comer el apriete de la justicia. Cuando los cabezas de tacho pretenden instalar la idea de que las Fuerzas Armadas es la mala de la película, mientras muchos de los que votamos a este gobierno por afinidad o por espanto a los peronchos K, queríamos esto. Más allá, quédese tranquilo ustedes, no estamos en la década del 70, ya no son Videla, Maceri y Agosti, por desgracia. Difícil de digerir. Entonces, uno trata. ¿Volverán estas postales alguna vez? Ojalá al país. No. Volverán estas postales, pero las piden, lo sueñan. Es el odio que tienen en contra de todo lo que es nacional y popular. Okay. Ellos creen que todos nosotros deberíamos, y lo digo como ellos lo sienten, los que escriben estas cosas, los que ponen estas fotos, pero también somos un poco cobardes. Y yo me declaro también un poco cobarde. Porque con esto que yo tengo acá, tendríamos que hacer algo. Pero a veces no tenemos las pelotas suficientes para hacerlo. Cuando esta gente pide esto, realmente demuestra el odio que tienen, el resentimiento, la poca posibilidad que tienen de digerir la vida, y de ahí planear, pensar, compartir algo a futuro para que el otro esté mejor. Les encantaría de verdad a esta diputada y a los que piensan igual que ella, que son muchos y en Escalada tenemos varios, es que tienen en sus perfiles la foto de Videla y después nos acusan a nosotros de que hacemos política, y yo sí hago política y me encanta. Les encantaría que todos nosotros desapareciéramos, que no estuviéramos más, que no frecuentáramos los lugares donde ellos frecuentan. Les encantaría todo eso. Les encantaría que este proyecto Artigas, que digo, no lo leí, pero que habla, ¿sí?, de una nueva forma de explotación, entre comillas, de la tierra, en beneficio de los que menos tienen, a ellos les gustaría que este Juan Grabois, con todos los que están ahí, como dijeron, negro de mierda, patas sucias, todo eso, no estuviéramos más. Más allá de que ellos son tan negros o patas sucias como nosotros, porque la verdad no mueven el amperímetro en la economía. No son los Alza Gonsué. No, no lo son. Pero les gustaría que nosotros desapareciéramos. Les gustaría, aunque dice que no están, que Videla, Agosti y Macera anduvieran dando vueltas por acá. Me quería descargar, quería hacer catarsis. Ojalá que algo de lo que dije se haya entendido. ¿Con qué estamos, Fernando Siriliano? Tanda 2 y vamos con el Gen Talleres. Muy bien. Electricidad de Nicogatti, ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL,

Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181 Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Bien, seguimos 9:58 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Luego estamos haciendo compañía. Matías, me dice que estábamos escuchando. ¿Qué temita estuvimos escuchando? Hola, buen día. Bueno, les cuento. Hola, Mati. Temita estuvimos escuchando es un tema que compuse y que grabé yo este año en Córdoba mientras viajaba. Lo canta una chica que se llama Anabela. Canta muy lindo y bueno, la conocí mientras viajaba y escribí esa canción y la grabamos ahí en un camping en Cuesta Blanca. Muy lindo, realmente ¿sí? Muy lindo. Aparte linda la historia, claro, aparte. La claro. Música me encantó, sí, pero la historia de decir, la compuse, como lo decía él, con una computadora, un microfonito, yendo a Córdoba y en la carpa. Y ahí se trabajó todo en la carpa. Aparte está lindo porque tiene como dos partes la historia. Porque la conocí a ella, sí. Estuvimos viajando unos días, todo lindo. Y después nos separamos, ahí compuse la canción. Y de golpe me manda un mensaje y me dice que está en el mismo camping que estaba yo. Entonces fue sorpresa y ahí nada la grabó. Casualidad, ¿eh? No, por nada. Sí, nada es casualidad. Sigue en contacto, si la sigue. Sí, viendo, sí, sí. De hecho, ¿sigue? Vamos a hacer más música en algún futuro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para la gente, Matías Datri, que nosotros a veces decimos operador técnico, que la música productor, productor, bueno. Agregue algo más. También compositor de temas y vamos a seguir con esto, ¿eh? Tengo algunos temitas más traje. Muy bien. Ahora vamos a pasar alguno más para que lo vaya conociendo la gente. Guillermo sí. Cisterna, está ahí. Más conocido como Grillo, popularmente. El negro Grillo. Está en su casa con su mamá, con el papá. Le mandamos un saludo escuchando el programa. Sergio Movilio es uno de los que le dice que jugó al estanciero. Compró 2 hectáreas y le cayó la AFIP. Dice, tiene tanta suerte. ¿Tiene la formación de Talleres, no? Déjelo, vamos primero. No seas cagón, dígalo, si están entrando, la gente está... Dígalo, a ver, dígalo. Bueno, acá... ¿Quién es nuestro corresponsal? Walter Pardiñas. El rubio peronista. El rubio, exactamente, el rubio peronista. Digamos que Talleres está jugando un amistoso... Con Deportivo Italiano. Con todas las medidas de precaución correspondientes en la burbuja que hoy es el fútbol de la B. Bueno, ¿para qué lo habremos nombrado a Pardiñas? Gol de Italiano. Bueno... Pardiña nos pasa el equipo. Cacase, Monge, Godoy, Sainz, Romero, Montserrat, Becker, Sosa, Arce, Arcuri y López. Perón y Evita. Un fenómeno. Ahí está el equipo. Cacase, Monge, Godoy, Sainz, Romero, Montserrat, Becker, Sosa, Arce, Arcuri y López. Las 4 incorporaciones, si no me equivoco, están jugando. Sí. Y él le suma más Perón. 4 de las 6. Gol de Italiano. Así que bueno, no nos mandé más nada hasta que no estemos ganando, Walter Pardiñas. Bueno, gracias por estar pendiente y darnos una mano con esto, porque esto es en tiempo real. Exactamente. Matías, para presentar el Gen Talleres, tenemos auspicio. El sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y en esto que nos decidimos hacer junto con Héctor Torres aquí en Escalada y su gente por www.mosradio.com, desde Dr. Melo 4565 aquí en el corazón de Remedio de Escalada, y mañana la repetición por AM 740 de 15 a 18 por Radio Rebelde. Radio Rebelde. ¿Después de quién? Después de Relatores, después de Víctor Hugo y Alejandro Apo, la repetición de este programa. Esta parte del programa que decidimos llamarla el Gen Talleres, con donde tenemos el gusto, el placer de charlar con gente, con protagonistas que a nuestro entender han sido parte de nuestra historia. Son parte de nuestra historia y que bien tienen ganado ese rol del Gen Talleres porque lo sienten en su corazón. Hoy tenemos una figura estelar porque para nosotros marcó una época, jugador del club, jugador que ha pasado de las buenas en el 77 y ha festejado como los mejores en el 78. Ha sufrido... Ha pasado malas en el 77. Ha sufrido mucho, él lo va a contar después, y ha festejado mucho un año con tan poco tiempo de diferencia, pero un tipo que los que peinamos más de 50 ya lo tenemos... potenciado como el gran capitán. Es así, Enrique Teddy Carrizo. Buen día, Fernando Siriliano, Héctor Torres, te saludan desde acá. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien por aquí. ¿Cómo anda el gran capitán? ¿Qué dicen? ¿Qué lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos hoy? En un desayuno tranquilo y, bueno, cuidándonos como todos, ¿no? A 42 años casi de esa epopeya que se van a cumplir el próximo 28... de octubre, realmente, ¿todavía te sigue sintiendo esa emoción como el primer día? Sí, sí. En estos tiempos donde te sobra espacio como para pensar en cosas que fueron importantes en tu vida y en estos malos momentos, siempre para sostenerte te apuntalás con cosas que te hayan dado satisfacción o alegría. Y qué mejor para un exjugador de fútbol que en la cabeza todavía lo sigue siendo, como la mayoría o como todos, volver a ese tiempo sin ninguna duda que te deja el recuerdo y te hace sentir los momentos gratos que tenías en esos tiempos, por supuesto. Y sí, lo vivís permanentemente cuando recordás, cuando te cruzás con algún amigo, compañero. En este caso yo sigo viviendo acá en el sur, en la zona, entonces no hay momento en que te cruce y te reconozcan hasta con barbijo, ¿no? Es increíble. Pero bueno, yo nací ahí, entonces pasé toda mi vida y me formé en el club. Y bueno, como dijiste bien vos, pasamos momentos muy difíciles, a veces feos, como el descenso, pero duró muy poco, porque gracias a Dios... el fútbol es así, te da revancha rápida, casi como en la vida, y bueno, pasó lo que pasó, un fenómeno que pocas veces se da, a veces comúnmente lo decimos, se alinean los planetas, y eso fue lo que sucedió, se armó un grupo muy importante de jugadores que se orientaron hacia la misma meta, y bueno, cuerpo técnico duro, exigente, como correspondía, y bueno, se hizo el inicio de una batalla que iba a ser brava. En aquellos tiempos, más allá del tiempo que no teníamos, se pudo formar un equipo que a la brevedad empezó, y bueno, y fue lo que fue, una historia, marcó Teddy, la historia del club. Teddy, ¿cómo te va, Héctor Torres? ¿Cómo te va, Héctor? Más conocido como Sanatorio en aquellas épocas. Sanatorio, ¿cómo estás? Más allá de este logro importantísimo y todo lo que significó el Talleres 78, en el 77 Talleres había armado un equipo realmente importantísimo, uno de los planteles más grandes, se decía, del fútbol argentino, con 30 y pico de profesionales, muy buenos jugadores, pero lamentablemente no se nos dio, pero también hay que recordarlo, porque si no queda como que el 77 descendimos y que fuimos un equipo... desastroso. No, teníamos un muy buen equipo, jugadores de nivel para lo que era la primera vez. Bueno, lamentablemente el fútbol tiene esas cosas, no se le dio. Dos expulsiones, esto lo digo yo, en aquel momento del negro, creo que la primera fueron 4 fechas y la segunda fueron 7. Eso también nos complicó muchísimo, pero fue un equipo importante el de 77. Sí, no. Vos pensás que el inicio fue de un con un entusiasmo realmente importante, porque primero se inició con el contrato de un técnico que había salido campeón y ascendido, uh-huh, en San Telmo, que era Janin. Eduardo Janin, sí, exacto. Janin. Sí, Eduardo, un técnico impecable, muy buena persona, buen laburante, un trabajador del tema, conocedor, y una selección se armó. Sí, una selección, pero bueno, pero el fútbol es eso, es un camino de sorpresas. Al tercer, cuarto partido ya había 3-4 jugadores por lesiones y las expulsiones que vos indicaste, le cayeron fechas encima al negro y el equipo se fue debilitando con lesiones también, y eso, bueno, modificó el curso del inicio que pensábamos que iba a ser otro. Teddy, te interrumpo, hubo que esperar también a un jugador que vino de River unas 10 fechas para que se habilitara, ¿no? Sí, Pedro Fernández. Pedro Fernández, que decían que iba a ser dupla con el negro. Sí, un jugador. Jugadorazo. De alto nivel, sí, un nivel de juego importante, pero esto es el fútbol. El fútbol es un equipo. Cuando se fue quebrando las formas, los puestos que fuimos perdiendo, el equipo empezó a perder el sentido de juego. Uh-huh. Y pasó esto que pasa cuando vos te caes. Sin darte cuenta, empezás a acostumbrarte a perder y querés poner todo, y en la semana lo trabajás y lo hablás con tus compañeros y cerramos el vestuario y nos decíamos lo que teníamos que hacer, pero a veces no alcanza. A veces pareciera que el destino ya estaba. Esa frase que dijiste es terrible en el fútbol, cuando un equipo parece que se acostumbra a perder, es terrible. Sí. Ahora que dijiste Pedro Fernández, sí, tuvimos que hacer partidos amistosos, 11 fechas trajo de expulsión. Hubo que hacer partidos amistosos entre semana para que eso se achicara, porque te contaban los partidos amistosos oficiales, digamos, con árbitro. Claro. Para bajar fechas. Claro, y justo hoy que estamos jugando con Deportivo Italiano, el único gol que hizo Pedro Fernández, golazo a Deportivo Italiano sobre el arco de la calle Gaboto. De afuera del área casi, sí, un jugador, sí, sí. Bárbaro, un jugador bárbaro. No, la verdad que fue medio inexplicable. Sí, inexplicable. Sí. El otro día, Teddy, estuvimos una charla larga también con el gran Ruso Berea y nos decía, como siempre, tirando frases, el Ruso era genial, no hubiera habido un 78 si no hubiera pasado el 77. Tal cual, sí. ¿Lo sentís igual? Sí, totalmente. En realidad... ahora que ya estamos un poco más grandes, nunca se gana y se pierde, se gana o se aprende, y en el fútbol es clave. No creo que hubiésemos podido salir campeones si no hubiésemos descendido, pero no por una cuestión natural de que no puedes ascender si no te caes. Si hubiésemos sido un equipo de primera C o veníamos jugando, no sé si hubiese existido esa cuestión que comienza en la entraña, comienza en la cabeza, en el alma, donde vos sabés que tenés que subir, vos sabés que tenés que salir de otra manera. Uh-huh. Y los que nos quedamos de ese descenso, no fuimos muchos, fuimos varios chicos y profesionales, el Oso López y yo, creo. Y te lo cuento, te quedaste vos, quedó el Oso López, quedó Balbi, quedó Verón, quedó Feliú, quedó Ruiz y quedó Urtasun. Sí, éramos muy pocos. Muy pocos quedamos. Nos dolió mucho todo ese descenso. Sí. Pero bueno, hubo cuando yo me acuerdo del primer día del inicio de la etapa nueva, donde estaba Guillermo y el profe, dos tipos con un temperamento que vos lo podés tener, pero el tema era transmitirlo. Ellos transmitieron una forma de empezar a ver y de dar vuelta la página muy creativa inicialmente, porque empezábamos con carteles en los pizarrones o en las pizarras del vestuario, y bueno, fue clave eso. Es decir, no nos dieron tiempo a ni siquiera hacer el duelo. El duelo. fue un zamarreo. Y los que venían, obviamente, fueron todos jugadores con una mística de lo que iba a pasar, conocidos por ellos, jugadores como el Tano Comiso, el Pampa López, todos jugadores, García, jugadores que cuando algunos los conocíamos nosotros por la división y otros no, con capacidad, talento, con juego, bueno, con todo lo que necesita un equipo. Ahora, la mística se armó en la temporada, en la pretemporada, cuando nosotros nos salimos de Escalada y caímos en Santa Teresita, creo que fuimos, ahí empezamos a darnos cuenta de que podía pasar algo, simplemente por la forma de hablar, de tratarnos, había un entusiasmo muy particular, muy particular. Yo creo que los planetas se empiezan a unir ahí. Y mucho diálogo, charlábamos mucho, hablábamos mucho, todos los dolidos y todos los que venían a ganar. Sí, sí, sí. Todos los que venían a cargarse la mochila, ¿no? Y sí. Qué y diferencia, sí, ¿no? Sí, qué diferencia sí, en la frase. Tal cual. Todos los dolidos y los que se cargaban la mochila. No, todos los dolidos, claro, por lo que nos pasó, y los que venían con la cabeza puesta en algo mejor. Y porque eran todos jugadores de primera B, el Ruso Molnar. Mira, te los nombro, Teddy, Dedé, el Ruso Berea, el Flaco García, Palito Otero, el Tano Comiso, el Pampa López, el Ruso Molnar, Javier El Carezón González, que es un referente de toda esa historia del club, Sabañón Gutiérrez, Berlingeri, Politi, Miguel Fernández, Clemente Fernández. Cuando entraban a caer todos estos, ¿vos pensabas que algo bueno se estaba generando? Mirá, esto que te dije de que no había tiempo para el duelo, es lo que se desata misteriosamente en tu cabeza, que es el deseo de revancha, pero profundamente, o sea, desde el alma. Cada uno lo vivió a su manera, los que nos quedamos y habíamos padecido el descenso. En mi caso era mi barrio, era mi gente, mi club, el club que inicié cuando era muy chiquito. No admitía, yo no recibí el reclamo de la gente. Yo viví la tristeza de la gente porque es lo que sucedió. A mí no, en el barrio no me miraban como diciendo fracasaste. Me miraban con la tristeza del vecino que fracasó. No eras Montone. No. Claro, no tenía. No, por. Yo me acuerdo, sí, Teddy. Echarle la culpa, pero digo, como no era un nuestro. La gente se expresaba. Claro, exactamente. Yo me acuerdo, yo tenía 11 años, Teddy, y me acuerdo mi viejo en la tribuna peleándose, discutiendo. Jamás lo había visto discutir cuando se metían con Teddy Carrizo, no se metan. Terry Cadizo es nuestro. Pero sí, me quedó esa frase, mi viejo peleándose en la tribuna por defenderte a vos, que eras un pibe del club, y así te sentían, ¿eh? Sí. Yo creo que, si bien, es como decís vos, yo era el pibe del barrio, la gente no me atacó o no nada de esas cosas. Yo creo que íntimamente vos sentías tu propia presión, decir, yo soy del barrio, yo me crié en Escalada, este es el pueblo de mis amigos, están sufriendo por algo que a lo mejor no pudimos resolver, ¿no? Creo que eso a lo mejor también sería un poco, no sé, digo, capaz que sentías íntimamente un poco de culpa por tu barrio, por tu gente. Pero claro, sí, no es lo mismo, no era lo mismo para mí descender en Doc Sud que descender en Talleres. Claro, ¿no? sí. Por supuesto, tu casa. Yo empecé a los 8 años, viví todo ahí. Viví ahí, la pileta ahí, mis amigos ahí, el barrio ahí. ¿El barrio Timote y...? Yo vivía en Zanetti y entre 3 de febrero y Los Patos. Ajá, está bien. Zanetti hoy... Colón. Hoy Colón. Así que bueno, era eso, se cambiaba la vida. No es que vos jugás en otro equipo y bueno, vas al club y padeces la tristeza de que te fuiste al descenso y demás. Ahí era vivir el descenso. Es decir, te levantabas con la cabeza que descendiste, y no por, no te repito, no por la gente. La verdad que Nunca sentí una presión o una mirada. Siempre que charlaba con algún vecino y qué sé yo, y ahora qué hacemos, y bueno, y era tristeza. No era reclamo. Claro, sí, sí. La misma tristeza que vos tenías era lo que percibías de tu entorno. Pero bueno, después empezó la historia. Eso es lo que tiene el fútbol. Yo siempre digo que el fútbol es una pequeña foto de la vida. Como en la vida te da revancha. Ahora, tenés que hacer todo lo necesario. O sea, si hay algo que sirve la derrota o un golpe, es aprender. Y hay cosas que dejamos de hacer, que no permitimos, que la primera de cambio, había mucho diálogo. No te olvides que eres 30 jugadores, donde estaba un pequeño grupo de chicos, pero eran todas figuras que venían de afuera. Uh-huh. Y entonces, son todas figuras. Era cuando había un diálogo, no pensamos todos igual. Como siempre, como en todos lados, como en todos los equipos. Pero siempre tiene que instalarse la idea de que lo que sea lo mejor para todos se debe de llevar a cabo. Es decir, siempre tiene que ganar el grupo. Lo que piensa el grupo, lo que acepta el grupo, es lo que se debe de hacer. Y la cabeza, que era el profe y el técnico, eran muy claros en eso. No había nada que se haga que vaya en contra del grupo. Ahí quiero llegar, Teddy, a ese momento. ¿Por qué? Estamos hablando con Enrique Teddy Carrizo, el gran capitán del gran campeón del año 78. Y digo que ahí nace la frase que lo siguió a ustedes, donde ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros. Decilo vos una vez más. Es cierto, ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros. Y es clave eso, porque vos sabés que si vos sos un marcador de punta cumplís una función y el 10 cumple otra. Pero los que entrenamos y nos quedamos entrenando y demás, en muchos equipos eran dos o tres. Ahí eran todos. Claro. Cuando terminaba el entrenamiento, nos quedábamos los de siempre y se quedaban todos. Y eso es clave, no es un detalle, es clave. Cuando todos quieren, mirá que hay una frase para aplicarla en la historia, ¿no? Sí. Cuando todos quieren, se puede. Se pueden hacer las cosas, se pueden llegar a los objetivos que quieras. Realmente es así. El fútbol es una gran escuela que ojalá sea observada como deporte. Nosotros somos un pueblo de cultura futbolera, como Uruguay o Brasil y demás, pero somos a nuestra manera. Por sobre todas las cosas, hay un porcentaje enorme de jóvenes que les encantaría ser jugador de fútbol. ¿Estás estás enterando cómo es la situación hoy del club? Porque un poco tiene que ver con la frase que dijiste vos recién, ¿no? Cuando todos quieren, se puede. Y en Talleres hoy hay una gran presencia de agrupaciones y de gente, sí, que todos quieren. Y se está pudiendo cambiar, sí, sí, sí, claro, la vida, claro, del club. No sé si estás, claro, informado, mirá, si estás viendo cosas. Mirá, sí, estoy al tanto. No estoy profundizado con detalles, pero sí estoy al tanto porque sigo siendo con amigos y hoy las redes es mucho más fácil estar al tanto que en otros tiempos. Hay detalles que son muy puntuales. A veces cuando aparecen algunas fotos de aquellos tiempos, cuando se acercan las fechas estas, o me cruzo con chicos, o me mandan una foto a alguno de los chicos con los que jugaba, veo el piso de la cancha, sí, y la veo hoy, claro, y bueno eso es la cancha y la pelota son símbolos. La pelota la podemos conseguir. Ahora, sí, la cancha que hoy tiene el club es verdaderamente un orgullo. El otro día miraba una práctica y le decía a Osvaldo Fernández, que estaba al lado mío, y a otro integrante del Consejo del Fútbol del club, hubo una serie de pases, donde la pelota recorrió 30 metros y se deslizó. Y se deslizaba sobre el césped. Y yo le digo, no me acordé del 78, porque estaría faltando a la verdad diciéndolo, pero yo digo jugadores como en su momento, o el Negro Gallardo, o el Teddy en su lugar, o el Rusito Molnar, o el Enano de Ángel, no sé, el Flaco Lenar, cientos de jugadores que hubiesen tenido la posibilidad de jugar con una pelota como la que se juega ahora, y con el césped como está hoy en Talleres, hubiesen hecho, no sé, el equipo del 78 con este Cepe hubiese hecho 150 goles, ¿no es cierto? Más o menos. Y sí, el piso lo que te da es velocidad y rapidez en cuanto al juego, porque nosotros lo sabemos, lo percibí, el jugador sabe que tiene que pararla primero. Uh-huh. Y con un campo así no es necesario pararla. Lo ves hoy en cualquier fútbol de las ligas de la Premier League o cualquiera de las ligas de Europa, donde los pisos son, o los partidos de aquí, donde juegan en primera. Y hoy, bueno, por suerte te decía, hasta las divisiones menores tienen un taller, tienen un piso impecable, impresionante. Ah, entrenar ese equipo del 78 en césped sintético para el sábado jugar con Fénix o Colegiales, no, una cosa... Pero no, bueno, de loco. Pero se hizo. Sí, por eso decía la frase, cuando todos quieren, se puede. Se puede, sí, por supuesto. Es así, y si vos te tomás el trabajo de pensar en los grandes equipos de nuestro fútbol en general, desde los bilardistas hasta los menotistas o cualquier tipo de equipo, tiene que haber un eje. Y el eje es la capacidad sólida de un equipo en el aspecto espiritual. O sea, es clave la cabeza del tipo. Es clave. Capitán, y, sí. Hay una foto que nosotros publicamos esta semana para publicitar tu nota, la nota contigo, en donde estás en la foto de hace 2 años donde un grupo de locos tuvo esa idea de festejarles a ustedes el bien merecido 40 años de aquel equipo, y estás vos entrando al vestuario solo, tocando la camiseta que te ibas a poner hace un ratito, con un amor, la foto da amor, no sé si la viste. Sí, la vi. ¿Qué te generó ese noviembre de hace 2 años? Y es extraña, porque no es comparativa la sensación de después de 40 años entrar al vestuario y al mismo lugar donde yo me cambiaba. El fútbol fue parte de nuestra vida y de nuestra formación, y hacerlo en el club donde vos ibas a ver a Galíndez, te agarrabas del alambrado, lo mirabas a Del Ménico. Cuando yo era chiquito, iba a la cancha, jugaban en el baby fútbol en la categoría A, B, C. Los 15 minutos de entretiempo salíamos a jugar nosotros. Claro, ¿te acordás de eso? Y yo no me olvido más que cuando terminaba el primer tiempo, ya estábamos ahí en el túnel para salir a la cancha. Y cuando venían los jugadores para el descanso, parecían jugadores que medían 5 metros para nosotros. Los mirábamos como, viste, como una cosa. Todo eso te aparece como una ráfaga de recuerdos que cuando entramos a ese vestuario y después de 40 años, es muy muy emotivo para nosotros, fue muy fuerte, por lo menos así lo sentí yo, y me di cuenta que nos vimos, yo no me veía hacía tanto tiempo con todos prácticamente, salvo con Osvaldito Feliú, que nos cruzábamos y a veces tomamos un café por la zona y demás. Ahí después, por la avenida Perón, ¿no? Zona Valentina Alsina. Sí, más de una vez he pasado por ahí con la camioneta de la municipalidad trabajando y te veía ahí en la esquina tomando el café o yendo a tomar el café, y sí, le decía al chofer, mi compañero Pampa, le digo, ¿sabés quién es ese que va ahí? Yo, como diciendo, ¿cómo no vas a conocerlo? Claro, no sé, que es el Teddy Carrizo, campeón taller en 78. Y ahí le contaba la historia, pero sí, me acuerdo de haberte visto varias veces ahí en la zona de Alsina tomando un cafecito. Y sí, bueno, y te decía, con esos chicos es donde recordamos esos momentos, y bueno, es parte de nuestra vida. Muchas veces decimos o nos recordamos de la misma historia, que si algún día estás triste, hoy lo podés googlear, en aquello tiempo no. Claro, googlea el campeón y estás ahí. Exactamente. Y es parte de la historia. Y qué lindo y recuerdo. Eso es lo que tiene de bueno. Qué lindo recuerdo eso que trajiste ahora de y me acuerdo, como si fuera ahora, se terminaba el primer tiempo y se corría a poner los arcos chiquititos de Babi para que los chicos jugaran esos minutos en esa cancha que me imagino sería el estadio de River, de Boca o Independiente, sí, el que fuere, ¿no? Sin duda. Para los pibes duda, en ese momento, pero me acuerdo de eso. Sí, la verdad que sí. Talleres siempre fue de una mirada a las inferiores muy, muy cálida, siempre fue así. Desde las cruzadas que se hacían con Uruguay, ida y vuelta, siempre fue muy, muy atento a la formación de los chicos y bueno, y ojalá que sea siguiendo así, más en estos tiempos donde independientemente de que hay que formar a los chicos en todos los aspectos, el club más que nunca está cumpliendo una función que hasta es social. Es muy importante que los chicos se guíen y utilicen el deporte como una de esas guías, ¿no? Qué lindos intercambios, eso que dijiste recién con Uruguay. Era toda una epopeya cuando sí. Venían los chicos de Talleres hacia el club con su mamá, su papá, y traían al invitado, porque los chicos en ese momento iban a la casa de uno de los pibes casa. De Talleres. Y recíproco, claro, del otro lado de la exactamente, pero la alegría de uno es, mirá, vienen con el pibito de Uruguay, venía papá, sí. Mamá, el nene, toda la familia, y él, amiguito y jugador de fútbol uruguayo, que vivía en la casa de uno de ellos, y dos tipos, dos grandes tipos, yo siempre digo que tenemos que tratar de no olvidarnos la historia, ¿no? Dos grandes como fueron Tito Zarlenga y como lo fue también Quintieri. Claro, tal cual, vos lo dijiste. Sí, dos personajes hermosos. Sí, sí, trayectoria muy, muy extensa y lujosa, ¿viste? Para aquellos tiempos. Talleres era una institución ejemplo, lo es seguramente, lo sigue siendo. Pero bueno, ha sido el más grande de la zona sur y bueno, y ahora está peleando para poder volver a tener un espacio donde pueda ser reconocido de la misma manera. Es un club con mucha historia. Yendo específicamente a las estadísticas y al análisis frío de esa campaña, ganar, gustar y golear era lo que generaba ese equipo del 78. Más que nada para la gente que hoy peina 30, 40, 20 años que no los vio, contale vos como capitán cómo jugaba el equipo, si hay alguna similitud de lo que hoy pueden ver vía televisión, cable. Talleres del 78 era un equipo sumamente vertical, sumamente vertical. Se basaba en el juego, pero con un espíritu agresivo muy muy notorio, muy notorio. La diferencia, yo creo que independientemente de que se puede jugar bien, pero esa asfixia en el juego, tapar la salida, meter independientemente, cuando nosotros decimos meter no es golpear ni nada, era hacer sentir la presión, la agresión, la presión desde arriba para abajo. Hoy se ve muy claro en los equipos evolucionados y en los países donde el fútbol es un negocio sumamente sumamente grande. Pero en aquellos tiempos, lograr tener un resultado, no solamente por los goles, sino por la forma de juego, era muy difícil. Había que estar muy bien físicamente. Y este equipo, los últimos 15, 20 minutos era letal, letal. Sí, si te vos, mataba. Sí, te mataba. Nosotros físicamente nos dimos cuenta que... Nosotros tuvimos un adelantado en ese momento de lo que era el trabajo físico en el fútbol, que era el profe Díaz. Sí, era increíble. Fue lo mejor que yo conocí, y mirá que después seguí, y tuve varios y unos cuantos. No, era clave. La preparación física fue clave. La forma de juego, la agresión con la que se salía a atacar, era nosotros le decimos hambre. Ese equipo tenía hambre. Tenía hambre. No le importaba. 3 goles, 4, 5. Vamos por el sexto. Era así. No, y no era una cosa que... Por eso tiene mucho que ver la cabeza de todos cuando se alinea. No es que nos poníamos de acuerdo, bueno, vamos a tratar de hacer... No. Eso estaba era el gen del equipo. La génesis del equipo era salí y matá, ganá. Sí. Y con jugadores como el Ruso, Balbi, Julito, el García, son jugadores, eran jugadores de lujo. La Bestia, el oso era un animal. Sí, y teníamos dos laterales también que eran importantísimos, sí. Tanto Palo como Teddy, como Palito Otero también. Sí, nosotros teníamos salida, o sea, era un equipo que quería, intentaba siempre jugar. La pelota se agarraba para jugar. Había distintos movimientos que en aquellos tiempos, hoy hablar así suena como antiguo, pero tenía mucho que ver con el fútbol moderno. Era muy vertical. No había momento donde vos estés mirando al 9, al oso, en qué posición estaba. Un animal, el oso, con la cantidad de goles que hizo, no hay mucho que decir. Sí, inclusive, pero vos pensás que hubo jugadores entre el Ruso Molnar, Sabañón, y el oso, entre ellos hicieron el 80% de los goles. Y te lo digo, mira, el oso López hizo 28, el Ruso Molnar hizo 22, el Flaco García hizo 20, el Billy hizo 16, Sabañón hizo 14. Sí. Y Carlito también, Carlito Berlingeri. Claro, y Lalo García, ese año 78, se destacaron los goleadores del fútbol argentino, defensores, ¿no? Exacto, sí. Roquia. En River, Pasarela. Claro. En Ferro, Roquia, y en la primera C, en Talleres, Lalo García. Sí, no, un jugador de lujo. Mirá, entre los que nos quedamos, a veces, después de las prácticas, al principio, fundamentalmente, cuando vos reconoces a tus compañeros, mirábamos y nos dábamos cuenta que eran jugadores de primer nivel, la verdad. El Lalo García, que vino de Central Córdoba, que había descendido, sí, con nosotros. Exactamente. Sí, pensábamos que nos íbamos a salvar, no sé si vas a recordar, seguramente sí, aquel partido que le ganamos a Central Córdoba un día de lluvia, allá 3-1, que dijimos, tuvimos, bueno, que quedarnos. Sí, claro, tenemos la esperanza de salvarnos ese día, una lluvia terrible. Me acuerdo porque a mí, al Gordo Lalo, nos trajeron los jugadores escondidos en el micro, porque habíamos ido en tren. No teníamos para volver y los jugadores nos ayudaron y nos escondieron en la parte de atrás del colectivo y nos trajeron. Pero pensábamos que ese día, esos 15 locos que fuimos, el Gordo Marasco, Lalo, yo, bueno, los Flora, ese día pensábamos que a lo mejor nos podíamos llegar a salvar, a tener la posibilidad. Se fue Morón, se fue Central Córdoba, nos fuimos nosotros. Y alguna gente todavía duda, o no sé, creo... pues ya no, lo ganamos de punta a punta porque no había equipos importantes. Aparte tenía Central Córdoba, que venía con Karlovich y toda su historia. Karlovich lo conocemos, sí, ahora, sí, pero sí, en esa época jugaba. Tenías la parte política con Río Seoane en Deportivo Español y con Machado Ramos en Morón, que no era fácil en esa época, no, porque los dirigentes manejaban mucho fuera tenían del escritorio, peso, ¿no? Sí, ustedes lo ganaron en la cancha. Claro, tal cual. Es así. Se puede arreglar lo que sea, pero cuando los jugadores piensan otras cosas... No, claro, no, obvio, sí. Pero eso está en el mundillo del fútbol, está así, no, viste, arreglamos a este, arreglamos al otro, no, pero no. Los porotos... Mira, yo cada vez que... No suelo hablar con hinchas así, muy fanáticos, donde todo se puede comprar y todo se puede vender, porque en realidad, como dice Tanguito, no todo se compra, porque no todo, claro, se vende. Exacto. Y muchas veces... A mí me tocó vivir una situación donde un presidente entró al vestuario y nos dijo, te estoy contando una cosa de locos. Sí, sí, sí, sí. Nos dijo, hoy no podemos ganar. Sí. No era Talleres, por supuesto. Hoy no podemos ganar. Y nosotros nos quedamos mirando. Entonces, por supuesto no pasó nada. Por supuesto nos quedamos solos. Y nos pareció que lo que nos vinieron a decir era una locura. Y el rumbo de las cosas se dieron como tenían que ser. Los jugadores siempre van al frente. No te puedo decir las manos en el fuego, pero es muy difícil. Cuando te dicen, sí, compraron el partido, es muy... ¿Cómo se daría? Te sentás a un grupo de 20, 18, 12, 11, 9, y le decís, bueno, muchacho, hoy no hay que ganar. Claro, sí. ¿Cómo la dibujas? Claro. Claro, es decir, ¿cómo sería la charla? Tenés que convencer a 11 que entran, más los que están en el banco, más al técnico, y a todos decir, hoy no ganamos. Claro, y aparte tenés que convencerlo de algo que va en contra de todo lo que hiciste en tu vida. Claro, de todos tus principios propios. Y sí, no es un detalle menor. Capitán, acá me manda un mensaje, te manda saludos Richard Ratones, ¿lo tenés? Sí. Dice, sí. Que era, dice que era el jugador número 12. Sí, sí. Sí, dale, le devuelvo el abrazo. ¿Seguís con él, saliendo un poco del fútbol y de Richard, que nos está escuchando siempre, otro grande de la historia del club en el básquet? Si yo mal no tengo información, ¿en algún momento hacías aeromodelismo naval? Sí, al principio era un laburo que me gustaba mucho, sí. Que tenía que ver mucho con la joyería, porque se hacen, la técnica es similar. Y lo hacía en un estudio muy importante que estaba en el otro lado de Lanús. Y lo hice porque me apasionaba, me encantaba. Sí, sabía, tenía ese recuerdo, porque alguna vez lo comentaste o alguien lo dijo, sí. De aquella época, del 70 y pico. Y siempre me quedó eso del aeromodelismo naval del Teddy Carrizo, ¿no? Siempre me quedó eso. ¿Teddy nunca picó el bichito de técnico? No. Rotundo. No, la verdad que en aquellos tiempos no había tantas opciones y que vos querías seguir en el fútbol. Tal vez me hubiese gustado formar chicos, que es algo bastante particular y es una posibilidad de trasladar tu experiencia y dejar utilidad. O dejar que sea útil algo que vos aprendiste a lo largo del tiempo, porque el fútbol no solamente es pegarle a la pelota. La formación, hacia dónde querés ir, esto que nos sucede, que le sucede a todos los jugadores en su última etapa, donde es qué es lo que pasa después, qué es lo que viene. Para eso hay que prepararse. Y hay una etapa donde todos pasamos, que en algún momento te lo preguntás. Cuando vos percibís que esto en algún momento se acaba. Cuando vos te das cuenta, vos, el jugador no lo piensa nunca eso. Como empieza de muy chico. Y vos siempre, a los 30 años, sos joven. Para la vida sos joven. Pero para el fútbol, no sé si tan joven. Y vos empezás a ver que esto en algún momento se va a terminar. Y tenés que plantearte. ¿Qué pasa cuando se termine? ¿Qué es lo que vas a pasar? ¿Qué vas a pasar a ser? De jugador a un exjugador, son dos letras, pero te modifican la vida. Entonces el jugador tiene que saber lo que va a hacer, porque es muy importante que nosotros decimos siempre que el jugador no deja de ser nunca más, pero por sobre todo las cosas somos personas. Entonces es clave que vos sepas lo que tenés que hacer, porque después enfrentás a la vida sin que te reconozcan, sin que te aplaudan, sin que vos te cambies y te pongas los cortos. Lo podés seguir haciendo en un potrero, pero es muy importante que sepas lo que tenés que hacer después. Sepas que hay una vida después de la vida del fútbol. Y eso, no sé si todos los jugadores se preparan. Yo sé que no. Entonces empieza una vida que es opuesta a la que te toca vivir. Yo siempre decía entre nosotros, cuando nos juntamos, vivíamos en una burbuja, porque vos pensás que si vos estamos hablando de la felicidad máxima que nos dio este campeonato, pero la vida no es el campeonato. La vida, inclusive en la Argentina, nosotros salimos campeones en una etapa tremenda. Terrible, sí. Tremenda, bueno. La mayoría de las personas están fuera de esa burbuja. Y vos, cuando dejás de ser jugador de fútbol, pasás a integrar esa vida compleja, difícil, como nos toca a todos en forma cotidianamente, y nos tocó en aquellos tiempos, cuando dejábamos de jugar y llevábamos a casa y teníamos veíamos a nuestros padres que se enfrentaban a situaciones complicadas, que tenían que ver cómo hacían para salir adelante, bueno. El juego tiene que estar preparado para eso también, porque es una persona. y esto se termina, como te decía. Entonces, tal vez, volviendo al eje de tu pregunta, tal vez me hubiese gustado formar chicos, o tal vez hoy, si vos me decís, ¿qué podrías hacer? Tal vez comentaría, haría periodismo, tal vez si me dedicara al periodismo. Leyendo tu respuesta de recién, me parece que te hubiese gustado más formar personas que jugadores, sí. ¿No? Sí, sí. Tal vez si hubiese aportado modestamente una partícula, si querés, de su base para que pueda seguir. Uh-huh. Yo creo que el jugador empieza antes de los 10 años. Ahí es donde está la cabeza del pibe. Ahí es donde hay que mostrarle los valores, enseñarle, o sea, independientemente que lo traiga desde la casa, independientemente. El fútbol es un método perfecto para poder orientar a los chicos. Es clave. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a través de algo que lo apasiona. Y eso es fácil hacerlo así. Si vos utilizás un medio que verdaderamente sentís que es tuyo, que es tu forma de vida. Hoy el fútbol se ve de otra manera, los chicos. Nosotros teníamos el fútbol, el hoyo pelota, el cabeza el potrero, sí. Los picados del potrero, los partidos del potrero. Siempre todo estaba ligado a correr y a la pelota. Hoy los chicos tienen un celular que les cambia la vida. Claro. Los mete en un mundo donde, independientemente que es fascinante, los deja sentado en una silla. Y eso lo tienen que modificar. Eso se debe de modificar. Pero bueno, me meto en un terreno complejo porque sí. Tiene que ver con los papás, sí, las mamás. Y eso. Con la idiosincrasia que rige hoy también, ¿no? Y sí. Teddy, para ir cerrando y agradeciéndote esta deferencia, esta hermosa charla, espero que la hayas disfrutado como nosotros la estamos disfrutando. Sacarte un poco del contexto y hablar de todo esto, sabemos que sos un tipo muy inteligente y nos gusta ese tipo de desafíos. Junto con Héctor estamos en una cruzada en el club, viste que se están haciendo muchas plateas y que seguramente comentarle a todos los 78 de todo el plantel que es muy probable que dentro de muy poco, cuando todo esto tienda a volver a la normalidad, cada uno de ustedes van a tener su asiento con su nombre. Qué lindo. Qué lindo recuerdo. Y van a estar, y van a tener que estar presentes, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Te dejamos el cierre a vos, Teddy. Te agradecemos mucho. Chicos, la verdad, vuelvo a lo de siempre. Me llevan a un lugar de mi vida que me hizo muy feliz. Inolvidable esto. Siempre va a estar en el corazón de todos nosotros eso que nos pasó. Eso que le pasó a Escalada, eso que le pasó a Talleres fundamentalmente, y que fue posible. Y tiene mucho que ver lo que te voy a decir con algo que dijeron ustedes. Nunca hubiésemos sido campeones si no hubiésemos aprendido del descenso. O sea, si nos toca vivir y pasar etapas difíciles, utilicémosla. No nos enojemos. Pensémoslo. Gracias, y capitán. Después, un placer enorme, Y le dejo un abrazo grande y bueno, lo de siempre. Esto fue posible porque pensamos que todos éramos mejores que cualquiera de nosotros. Así que le dejo un abrazo grande y bueno, mil recuerdos y seguimos estando en la historia, por suerte. Ahí está. Chao. Decía yo recién, cuando uno habla del 78, dice, ¿te acordás la campaña del 78? Sí, el Ruso Molnar, el Oso López, y atrás sigue la gente, dice sí, y el Teddy Carrizo. Así que, Teddy, un abrazo grande, muchísimas gracias. Muy lindo revivir, escucharte, un pensador del fútbol. Otros se emocionan más con la pelota, él ve el fútbol también por otro lado. Así que, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Abrazo siempre, Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo 4248-1724 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora.

Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail aluminiosarandí@hotmail.com y agencia oficial de lotería Isidoro desde 1989 en la calle Beltrán, cobre seguro y en el acto. Agencia Isidoro Beltrán 227, Remedios de Escalada, Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. 10:51 de la mañana, estamos por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Estamos de los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, el Remedio de Escalada, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601. Nuestro WhatsApp, el 11-3578-4381, 11-3578-4381. Mañana la repetición por AM. AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas después de Relatores, el programa de Víctor Hugo y Alejandro Apo, puede revivir el programa de hoy de Escalada y su gente. Y para presentar la próxima nota, Matías, larga el tema. Pechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos me ha robado toda la calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Pechita, tú eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Ay, Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas... Mechita, hermoso vals, con la guitarra y la voz de un amigo, un vecino, hombre de Remedio de Escalada, hoy afincado, si no me equivoco, por los pagos, como dirían ellos, los pagos de Cañuela. Carlitos Camuso, ¿cómo estás? Buenos días. Héctor, querido, ¿cómo te va, hermano? Buen día. Bien, bien, todo bien. Acá escuchando, bueno, este hermoso vals. La verdad que sí, sí, hermoso vals de la Guardia Vieja. Es un gusto para mí compartir. Siempre vivo en Escalada. Lo que pasa es que tengo un rancho acá en Cañuelas. Ajá. Y viste que toda la vida compré y vendí algún vehículo, me dedico a eso. Sí, sí, sí. Y acá sí tengo un lugarcito sobre la ruta y estoy más acá que allá, pero sí. Y algún que otro caballito también. Sí, sí, tengo una manchadorita, unos caballitos. Me gusta la tradición, hermano. Sí, sí, sé que te somos gusta. Somos bien argentinos, gracias a Dios. Me encanta. Sé que te gusta desde sí, un montón de muchos años. ¿Te criaste así? Toda la vida, toda la vida. Me he criado, he nacido en Escalada. Mi viejo era de Tres Arroyos, de acá de donde estoy yo, 400 kilómetros, ruta 3, kilómetro 500. Uh-huh. Tres Arroyos, mi viejo era del 20. Y vino en el año 43 a Escalada. Sacarle los números. Sí. Ah, la calle, los. ¿Cómo? ¿A qué calle? Y mi viejo cuando vino vivía en el rancho de mi tío Zenón, que fue hermano de mi vieja. Ajá. Pues se casó con mi vieja acá en León Suárez, ¿viste dónde está el corralón de parrilla? Sí. Una cuadra y media, donde vive Fabio y mi primo. Ajá. Fabio Barroso. Sí, sí, sí, sí, sí. Hincha de Escalada también. Hincha de Talleres, sí, sí, ya sé. Sí, sí, hincha sí, de sí. Talleres. Me dijiste que... Por los Campos del Lago, por ahí, ¿no? Antes, viene a ser... Claro, un poquito antes, sí, sí, sí. Viene a ser, esa es... Y Ugarte, ahí a mitad de cuadra. Ah, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ahí vino para mi viejo en el 43. Y bueno, después tuvo una casita en Magallanes, que era albañil mi papá. Después hizo otra en León Suárez. Y después fuimos a parar 3 de febrero, donde nací yo. Yo donde vivo, yo tengo 60 años hoy. Y nací ahí, toda una vida, cuando no había nada, cuando estaba Peruco con los carros. Peruco, qué Pedro Fernández Calleja, Peruco, el papá de Tito, el colectivero. Claro, sí, sí, sí, para, sí. Para que toda la gente de Escalada se claro, dé cuenta quién es. Que ¿no? Nos llevaba cuando tenía lo, pedía los sábados libres en el amarillo para llevarnos a la cancha en el colectivo. Sí, claro, ¿eh? Tito, claro. Un capo, Tito un fenómeno. También, toda sí, la sí. Gente de Escalada. Mirá, sí, yo sí. Siempre, vos sabés que tuve la suerte de andar bastante con la viola y conocer nuestro país. He tenido la suerte de estar en muchos lados, en Mendoza, en San Juan, en Jujuy, en muchísimos lados. He andado, ¿Alguna vez hemos lados. Trabajado juntos, lo de Lucheta? ¿Te acordás? Pero sí, querido. Cuando éramos jovencitos, cuando éramos jóvenes, ahí. Sí, claro. Viste sí, que la gente dice, esto no trabaja. Sí, alguna vez trabajábamos. ¿Cómo no? Pero ya. Sí, me hizo acordar el cuento. Dice, ¿cuántos hermanos son ustedes? Me hizo acordar el cuento lo que dijiste vos. A ver. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos siete. ¿Todos vivos? No, vivo hay uno solo, los otros laburan todos. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Sí, alguna vez hemos laburado también. Claro. Y te veo, en los, te veo en los videos que subís ahí en esas comidas con amigos, algún asado. O lo que sea, te veo sí, con la guitarra. Sí, y nos reunimos siempre. Si bien no tenemos nada, mucho trato, pero me gusta ver lo que subís, la música. Claro, cuando no hay nada, viste, nos juntamos con unos violeros sí. Y hacemos una romana y comemos un cacho carne, tomamos unos vidrios y... Claro, sí, y sí. Guitarreamos a fondo y la pasamos bomba. Y a cantar. Sí, plan, sí, ¿eh? veo los videos, veo cómo se divierten, cómo la pasan bien. Ahora complicado con este tema de la pandemia que no pueden actuar. Sí, la verdad que muchísima gente. Yo, gracias a Dios, bueno, yo toda la vida la viola, segundo tema, porque, viste, me casé jovencito, sí, sí. Grande, y yo tuve que laburar siempre. Uh-huh. Primero el laburo y segundo la música, ¿viste? Sí, sí. Pero el que se dedica, que no hace más nada hoy por hoy, Dios mío, ¿no? Está complicado. Es sí. Algo espantoso lo que les pasa. Leí ayer a Marianito Escobar y a algunos muchachos claro, que están no, complicadísimos. Muchísima gente se ha dedicado a esto solo y vos imaginate que con esta pandemia hace 7-8 meses que no hay nada, no te llaman, pero no hay nada, no sí. Existe nada. Sí, sí. Y bueno, es un momento terrible para nosotros que laburamos, que tenemos laburo, que venimos con una trayectoria de hacer cosas. La vida, ¿no? Carlos... Que no tiene nada, es algo espantoso lo que está pasando. Carlos, estamos hablando con Carlos Camuso. Fernando Cirilano te saluda, compañero acá de Héctor en la radio. Y quería que nos cuentes cómo fue en los inicios, cómo picó el bichito del cantautor, cómo fue mirá, que empezaste viejita, a soltar la rienda en eso, ¿viste? Sí, te comento. Primero que autor no soy autor. Yo nunca me voy a mentir a esta altura de mi vida, ¿viste? Yo no soy autor, yo soy intérprete. No, toda mi vida canté, yo te pero puse cantautor. Yo te presenté como cantautor. ¿Me entendés? El error yo soy intérprete. Y bueno, lo del canto vino de toda una vida porque mi viejita era de San Luis. Vino a Cascalada muy jovencita, con 16 años, era de San Luis. Y mi vieja cantaba de apuñado, ¿viste? Era una belleza escucharla cantar. Y bueno, salimos cantores. Mi hermana canta muy bien, mi hermano canta tango. Y bueno, de ahí viene. Y cuando fui adolescente fui a aprender foniatría y demás. Y bueno, tuve la suerte de andar entreverado y andar bastante con el tema de la música, pero siempre de intérprete, ¿me entendés? Y he tenido la suerte que me han acompañado siempre muy buenas violas. He grabado con Cisnero, con Mariano también. Cuando grabamos con Cisnero, con Mariano. Con el papá de Mariano, que es mi compadre, con Regis. Con Regis, grabado sí, sí, Regis, sí, hace sí, muchísimos sí. Años. He grabado con los hermanos Barzola, he grabado con Pinín Macei, una de las mejores violas del país, de La Plata. He tenido la suerte de andar mucho y de recorrer mucho y realmente tengo muchísimas satisfacciones con el tema de la música, ¿viste? Muchísimas. Los pibes, toda una vida, ¿no? Los pibes ni el arroz con leche cantan, ¿no? Los pibes míos, vos sabés que Carla, mi hija, tiene muy linda voz, y Maxi también, sí. Pero no son, ¿viste? Son, le da vergüenza, ¿viste? Ah, mira. Tienen, ¿sabés qué linda voz que tienen? Pero, ¿viste? No, les da vergüenza, se ponen nerviosos y les da vergüenza y no pueden cantar, es una cosa loco. Mirá vos. Es una cosa de loco. Así que, bueno, ya te digo, ahora ese disquito que grabamos, lo grabamos con esta pandemia porque había tiempo y en cualquier momento lo saco. Hicimos 12 temas muy lindos, ¿viste? Con los hermanos Juárez. Estos chicos son de acá de Escalada también, del otro lado. Ah, mirá. Uno es mi ahijado, tiene 19 años, y Juan Manuel tiene 25 y son hijos de mi compadre que tiene un programa que se llama Raíces Gauchas, que hace 15 años que está en el aire. Sí, sale sí, por sí. Argentinísima Satelital todos los domingos a las 18 horas. Lo ubico, sí, sí. Y bueno, yo soy el padrino del programa, amigo de toda la vida de Juárez, y Tamara Castro era la madrina del programa. Y ahí hemos compartido tantas cosas. Los chicos se han criado ahí con nosotros y salieron unos violeros de primera, ¿viste cómo tocan la viola? Sí, sí, sí, sí, te escucho. Estaba mirando porque cuando esto se abra un poco más y, como dijo hoy Fernando, volvamos medianamente a la normalidad. Sé que si se empieza, los horarios son complicados para ustedes, pero acá el estudio de la radio tiene todo armadito como para que un par de guitarras y... Hacer un vivo y acá. Y alguna ¿eh? Voz y hacer un vivo acá para la gente de Escalada. Pero cómo no, vamos a buscarle la forma un sábado, no hay problema. Yo dejo a alguien acá y lo vamos a hacer apenas se pueda. Sí, sí, sí. Yo me comprometo con ustedes para ir un sábado con los chicos en vivo y le pegamos unos buenos guitarrazos ahí, cómo no, hermano, con mucho buenísimo. Gusto. Sí, tenemos una criolla que nos está mirando acá. Sí, este... tenemos acá una guitarra que está espectacular, ¿eh? Qué bueno, sí, qué sí, bueno. Sí, acá hay una guitarra. Yo la toqué por arriba porque la verdad que no me animo, como no sé, es fatal el respeto claro. A la guitarra. Acá Héctor no quiere humillar por eso. No. Tal cual. La verdad, así que estoy bueno. Contento de poder tenerte, ¿eh? Contento porque sé que la peleas, que te gusta lo que haces, más allá de algún resultado económico que a veces también es bueno. Sé que lo haces porque te gusta, te nace esto del tema, inclusive en alguna frase que vas tirando, alguna palabra campera que también te nace y es lindo. Tal cual. Mirá, hablando de campera, escuché esto, mirá, un pedacito, mirá. A ver. Le recula el extranjero, al corral con lo importado. Bastante los han quitado tanto al criollo y al pueblero. Quiero escucharlo campero rodando casa por casa, de lo contrario la raza morirá sin argentino. Justo parte del lo saca, tema... Lo saca, y no, y seguramente no escuchó tu editorial, que venía no, a colación de esto. De esto, exactamente. Pero el tipo, yo dije, tiré una palabra campera y el tipo atrás ya le pegó un par de estrofas que estaban muy, muy, muy buenas. En el Espinel, Carlos, tenés... Vals, con el que abrimos la entrevista, también tenés tango, ¿qué más tenés en tu repertorio? Mira, yo hago todo un poco, hago vals peruano, lo más fuerte que hago, porque me gusta muchísimo, hago tango también, hago unos cuantos tanguitos también, y algún bolero, alguna samba, de Jorge Miricota, de Horacio Guaraní, siempre me gustó muchísimo... El folclore no tan fuerte, ¿viste? Así más melodioso, con más profundidad, digamos, ¿no? ¿Alguno respetando en particular? En general. ¿Cómo? ¿Algún intérprete en particular el que te viste reflejado o que quisiste imitar? No, imitar no, porque... Imitar en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, claro. No, te entiendo. Pero yo siempre digo que... Yo soy Carlos Camus y nunca imité a nadie. Me gusta muchísimo, un referente te puedo decir que me gusta muchísimo, Enrique Espinosa, que está vivo, que Marianito Escobar lo andaba acompañando. Sí, cantorazo. Hoy el hombre tiene 80 años y todavía canta de apuñado, ¿viste? Sí, aparte. Es una excelentísima persona, tengo el gusto de conocerlo, que hemos compartido y de estar en la casa. La verdad que un excelente intérprete, Enrique Espinosa. Carlitos Camuso, tenés... Y bueno, una... sí. Él, Guaraní, ni hablar, Horacio, cosas maravillosas. Muchos, muy buenos. Y ese referente, que más de todos lo tengo como referente, te vuelvo a repetir, se llama Enrique Espinosa, es un hombrazo y un cantor de puta madre. ¿Tenés alguna guitarra cerca? Me dijiste que a lo mejor había. Vos sabés que el pibe mío falló con la lluvia. Ah, claro. Porque tengo la guitarra, sí. Pero no tengo. Claro. Sí, de que poner el micrófono, que me lo tengan, si no encantado, yo lo había dicho. Claro, me habías comentado por eso. El pibe falló con la lluvia. A lo mejor algún bolerito. Acá está lloviendo, sí. Ha caído agua que ni se sabe. Mira. Y no vino el pibe. Bueno, así que estoy solo. Lo vamos a hacer, vamos a hacer en vivo. Encantado de la vida, che, pero. No va a faltar oportunidad, si Dios quiere, ahora que termine esto, vamos a estar con los violeros ahí en vivo y vamos a pasar un buen momento, hermano. Dale, vamos a armar algo lindo en la radio, inclusive que gente que a lo mejor de afuera del estudio, porque tiene una ventana que da a la calle, la gente pasa y nos puede ver. Para que sepa, estamos que sepa. En Doctor Melo 4565, entre Beltrán y Garay, más céntrico no puede ser. ¿Dónde estaba, a ver si te ubicás, dónde estaba el viejo ebanista Morel? Sí. Bueno, ahí están los estudios, la ventana da a la calle, o sea que la gente pasa y nos putea a mí, a Fernando, a Matías no, pero si hacemos algo con la viola y cantamos, acá la gente de la emisora inclusive a veces saca un parlante, un bafle, y la gente pasa y escucha el programa, así que el día que armemos una guitarreada acá, podemos también sacar un parlante, un bafle, y que la gente que quiera venir ese día a escuchar un poquito de música lo pueda hacer. Totalmente, totalmente. ¿Cómo no? Así va a ser, hermano. Así va a ser. Así que bueno, che, la verdad que es un gusto que te hayas acordado, Torre. ¿Cómo no, amigo? Y bueno, nos estaremos viendo apenas termine esto. Ya tenés mi teléfono ahí, yo tengo el tuyo. Me pegás el grito, combinamos un sábado y vamos a compartir con la gente. Y bueno, me comentaste el otro día que iba al Teddy Carrizo. Estuvo recién, antes que vos. Mirá, vos, iba a ver a Talleres cuando él jugaba yo. Sí, somos. Estudio Abastro, confesor. Somos de la vieja. De la vieja guardia. No nombré más para atrás porque si no la edad nos va a delatar, pero sí. Montano Mentástico. Morel, confesor. El güey izquierdo, Morel, el paraguayito. Más, cuando vino de Racing. Sí. Si habré ido a ver a Talleres. Después dejé de ir porque. Como uno no es de lío y de esas cosas, ¿viste? Entonces no. Uno tampoco. No, para nada. Yo tampoco dejé de joven. Claro, dejé de frecuentar. Pero que... bueno, en algún momento lo voy a volver a ir a ver. Sí, pero el Teddy era un crack. Sí, un fenómeno, recién estuvo acá. Mirá vos, hablando con nosotros. Seguro que lo va a conocer, nos está mirando en este momento, ventana de por medio, el Tati Palacios. Porque nos vienen a apurar, ¿viste? Vienen gente a apurarnos y está Tati del otro lado del vidrio mirándonos, que nos trajo un cafecito. Qué bueno, che, qué bueno. Carlito, bueno, realmente un gustazo. Igualmente un gustazo para mí. Que estés hablando con nosotros. Me encantó la iniciativa de invitarte. Y como dijimos recién, cuando la pandemia lo permita, va a ser un gusto, un placer hacer una guitarreada acá en el estudio de la radio, inclusive a lo mejor hacer un, no sé cómo se llama, un contrapunto ahí, que Marianito Escobar, Carlito Escamuso, ¿eh? ¿Cómo no, hermano? No tengo ningún problema. Así que bueno, agradecido y te mando un abrazo para vos y los muchachos que te acompañan, son muy amables. Y bueno, un abrazo grande para toda la audiencia, que uno tiene muchísimos, pero muchísimos conocidos y muchos amigos también en Escalada. Uno ha nacido ahí. Y es un gusto para mí que me hayas llamado, que te hayas acordado. No, por así favor. Que bueno, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor. No cortes, vamos para Carlos. Adelante, que donde termine esto, vamos a seguir, hermano. No cortes, Carlos, y quiero que lo presentes vos al tema 2 para ir cerrando la nota. El tema, dale. El tanguito que nos tenemos preparado, presentalo vos. Y te agradecemos muchísimo. Dale. Este momento. Dale, papá, un abrazo grande. ¿Cómo no? Este tanguito para toda la gente de la guardia. Es un tango que es una belleza. El bazar de juguetes. Escuchen qué letra. Y realmente es un tango maravilloso. Así que para toda la audiencia, con mucho cariño. Carlos Camuso, mi nombre, y un gusto de haber compartido con ustedes. Fuerte abrazo para todos. Abrazo, Carlito. Abrazo grande. Thank you.

con las flores. Agradecerle a Tati Palacios y a la gente de Cabrón la gentileza que tuvo, que otra vez este un cafecito. Cafecito. Te la, usted agua, ¿no? Yo agüita, sí, me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Se está cuidando de ayer, se está cuidando. Que tengo, tengo que pasar por lo de Cabrón, que el otro día me llamó Julio, me dijo, che, vení que podemos hacer algo. Dice, a lo mejor un canje para alguna cena, algo para alguna familia, alguien que tenga algo que festejar. A lo mejor hacemos, me dijo él, que él ya me invitó a que pase, yo todavía no pasé. También eso es radio. Sí, obviamente. También esa es nuestra función. Obviamente, pero además está el, a ver, pues si no, mirá. El gesto de él y el gesto nuestro es decir, no, podríamos, a ver, se puede decir, sí, cobrar la policía, no, podemos agasajar a una familia, a una pareja, a alguien que quiera, a algunos amigos, desde aquí, desde la emisora, ¿dónde estamos? Dígalo. En www.mosradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, no sé para qué lo digo, nadie nos llama. Claro. 3974-7601. Con el celular, con el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp nuestro? 113-578-4381. 113-578-4381. Donde puede hacer sus denuncias, denuncias que nunca llegan, ¿no? No sea malo, no sea malo. Sí, ahí en este WhatsApp pueden mandarnos, no sé, inquietudes, denuncias, algún saludo. A lo mejor se casa alguien, se divorcia alguien. Algún cumpleaños. Algún cumpleaños también. Nos llaman y dicen, mira, che, está cumpliendo años, saludamos a tal o cual. Es la vía de comunicación entre ustedes y nosotros, ¿sí? Entre la radio, el programa y ustedes. Para y el vecino conocer. Y el barrio. Exactamente. Y con lo que decía usted, no insistí más. El día lunes llamé, mandé un mensajito a algún comerciante de la zona céntrica de Escalada para ofrecerles nuevamente la posibilidad de... tener la chance. Claro, de hablar a través de los micrófonos de Mosh Radio y de Escalada y su gente para que nos cuenten las inquietudes que ya nos contaron, pero que queremos que se la cuenten a la gente, claro, y que se enteren las que autoridades. Se amplifique. Exactamente. Pero bueno, hay problemas. Internos. Sí. Creo que ahora cuando se haga la reunión de... Falta la asamblea. El grupo de los 20. También. Sí, bueno, después que el grupo de los 20 se reúna, entran los comerciantes de Escalada. A veces se ponen de acuerdo qué pueden decir o qué no pueden decir. Primero, ¿quién lo va a decir? Y segundo, el tema que van a tocar. El tema, claro, y que no se moleste nadie para que... Bueno, ¿vio cómo es todo esto? Escalada y su gente. Y la amamos así, a Escalada. Escalada y su gente. Es así, somos el pueblo más lindo de la provincia de Buenos Aires, con nuestras pequeñas miserias, como tenemos todos, y está bien. Total, las podemos hablar e ir mejorándola o que vayan desapareciendo esas miserias. Pero bueno, siguen los micrófonos de Escalada y su gente a disposición de los comerciantes y de todos aquellos que cumplan alguna función social, solidaria, que tengan un centro jubilado, un centro recreativo, un club de fútbol, centro tradicionalista, ahora que estuvimos con nuestro amigo Carlito Camuso. ¿No? Uh-huh. Todos, esto es el programa, nosotros queremos instalarlo como el programa de la gente de Escalada. Está a disposición de todos los que quieran. ¿A través de qué número? 113-578-4381 o 3974-7601. Y mañana lo puede revivir, ¿por dónde? Por AM740 Radio Rebelde. Después de 15 a 18. De 15 a 18. Después, qué bien que lo hacemos. Pregúnteme otra vez. ¿Y mañana por dónde lo AM740 revive? AM740 Radio Rebelde. Esto es serio, ¿eh? Es serio. Matías se ríe. Ni nosotros nos creemos, ¿no? Matías, yo estaba tranquilo los sábados de la mañana, me tengo que aguantar estos dos locos acá. Pero bueno, ahí estamos. No, porque hay rato que parece que como que lo hablamos, claro, el programa. Sí, no, nada que ver. No, sale, nos encontramos acá a la mañana. ¿Qué haces? Nada, bueno, vamos a hacer radio. Y nos metimos acá a hacer esto que es Escalá y su gente. Otra vez le agradecemos a Vanessa que está firme ahí. Con el parlante. Con el parlante, como granadero. Sabía, ¿no? Le conté que yo fui granadero, ¿no? ¿Usted fue el único granadero morocho? ¿Vos viste? Buscan los... Granadero, clases... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Que yo no puedo ser granadero porque era negro. Una cosa le tocó el 900 cuánto para ser granadero. No, 536. Ah. 536, granadero, clase 60, Torres Héctor Ramón. ¿Dónde estuvo? Escuadrón Junín. ¿Estuvo ahí en la Casa Rosada? Estuve en la Casa de Gobierno. ¿A quién custodiaba? Estuve en la quinta... No, porque me... ¿A quién custodiaba? Y fue, era el... Era la época de represión. Año 79, el presidente de facto... ¿El bigote? Es Horacio Rafael Asesino Videla. Rafael, mire usted. El presidente era en ese momento ese... Yo estuve de guardia, se lo voy a contar a la gente. Nunca le una zancadilla, nada, en ese momento, ¿no? Ahora le voy a contar algo. Estábamos, cuando fue la reunión del Cardenal Zamoré por lo del Bill, ¿se acuerda? Sí, el Bill. Que si nos peleamos, no nos peleamos con los, con el pueblo chileno, porque de última terminaba peleando el pueblo y los otros daban las órdenes, nada más. Yo estuve de guardia hasta las 2 de la mañana con un granero clase 60 Tomadín, Rubén Tomadín, de los pagos de plátanos, Berazategui. Mire usted. Sí, ahí estuvimos y pasaban todos estos personajes, Arguindegui, Videla, bueno, toda esta sarta de asesinos que nos tocó tener durante la dictadura. Y ahora que usted decía nunca una zancadilla, obviamente traje de granadero, sable. ¿Serio? Sí, nunca me costó mucho. Inmutable. Nunca me costó mucho. No, ¿y cómo hizo para no hablar? No hablamos. Aparte teníamos, en ese momento, le digo la verdad, teníamos pánico porque no sabíamos quién era el que estaba al lado. Nunca sabíamos quién era el que estaba al lado. Yo ya tenía 18 años, ya militaba de los 14. Y con el negro Tomadín, como cariñosamente le decíamos, los dos éramos negros, él era más negro que yo. Estamos de guardia en la puerta del despacho presidencial. Ah, bueno. Del despacho presidencial. Y le digo, negro, ¿te gustaría quedar en la historia? Esto es verdad, así como se lo cuento. ¿Te gustaría quedar en la historia? Y como yo siempre hacía, vio que siempre fui un gracioso, que nunca se entendió, pero fui gracioso. Le digo, negro, ¿te parece? Le digo, ahora cuando sale le metemos una puñalada. Y el negro me decía, vos sos loco, callate. Dice que acá debe haber, no sé, el micrófono o alguien, todo el mundo, viste, podés, no sabés quién sí, está. Sí, sí, en esa época se sabía. En esa época. Y realmente teníamos muchos pibes de 18 años en ese momento, no sabían ni lo que estaba pasando. Otros teníamos información y datos, porque militábamos, de qué era lo que estaba pasando. Una noche la pasé muy mal, en Campo de Mayo se celebraba el Día del Ejército, entonces cada uno de los regimientos montados, o granaderos, patricios, se vestían de gala y iban a agasajar al que en ese momento se cumplía el aniversario. Entonces nos llevan a Campo de Mayo, tarde noche, nos vamos en camión, cada uno con su caballo. Ahí se lo cruzó el borrachín que nos mandó a la guerra, ¿no? Sí, bueno, entonces estábamos ahí, yo tenía un caballo, cada uno tenía un caballo a cargo con el nombre, empezaba con la letra del escuadrón, yo era Escuadrón Junín, mi caballo se llamaba Jilguero, ¿sí? Bueno, llegamos allá, también llegamos, se bajan los caballos, tenés que limpiar todo, lo que es bronce, jabón de glicerina a lo que era el cuero, ¿no? Todo, no teníamos nuestros guantes, la ropa de gala de granadero. Sí, sí, tenía de punta en blanco. De punta en blanco, claro. Y yo, cabeza de tacho, me pongo a cepillar, a limpiar el lomo del caballo, te dan un cepillo de mano, y me puse a limpiar el caballo, y mientras limpiaba... ¡No! Pero fue algo instintivo, ¿no? Sí, me salió. O sea, salió. No fue adrede. No, me salió. A los dos minutos tengo al lado mío un gigante de 1,98 m. El increíble Hulk. Claro, Teniente Primero Ceretti, no me voy a olvidar nunca. Me dice, ¿qué hace? ¿Limpiando el caballo, mi teniente coronel? No, pero ¿qué hace? ¿Qué está silbando? ¿La marcha peronista? Sí. Bueno, y ahí vio que se nombraba Tagarna, las cosas, que ese idioma incomprensible, sí, que tenían los milicos. Bueno, sí, me sacó a pasear por Campo de Mayo. Me asusté, le digo la verdad, me asusté. Por suerte, para mí, empecé a ver... era tanto el baile que me pegaron que... miraba el pasto se veía oscuro, pero los caminitos de tierra entre el pasto los veía rojo. Claro. Los veía rojo. Del esfuerzo que estaba haciendo. Bueno, se ve que medio me vio ahí con cara de negro maricón. Perdón, lo de maricón. Me levantó, me dejó tranquilo, me llevó a un rincón. Y primera y última vez, con ese silbido o esa canción, no querían nombrar ellos. Eso. Digo, no, mi teniente coronel, falta más. Digo, no. Y después me mandó otra, viniendo de esto, ya haciéndolo más ameno. Nosotros salíamos de... Te daban para ir a tu casa licencia cada 2 meses, 7 días, y después tenías el día franco, se le llamaba, ponerle, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Y a la otra semana te salía 2 días nada más, martes y jueves, nada más. Bueno, tomábamos ahí en Puente Pacífico el subte. Y uno era militante siempre, siempre. Entonces veníamos con los pibes que venían para acá, para el lado de Lanús, de Quilmes, el Tano Panoso, bueno, un montón de pibes que eran de por acá. Uno que vivía enfrente de su casa, Tazone. Tazone, grandote, sobre el, Timote. Herrero, el papá. Sí. Y bueno, él también estaba, pero en otro escuadrón. Veníamos juntos charlando. Tazende, ese muchacho, Tazende. Estaba en el escuadrón Montevideo. Bueno, empezó a charlar, escalada. Y bueno, uno nunca deja de militar, no se calla, negro jetón, siempre lo fui. Y veníamos charlando también, que esto, que la dictadura, yo compraba revistas, compraba los diarios, leía ya un poco. Aparte, íbamos a las unidades básicas donde nosotros parábamos, que ya no había ni cartelín ni nada, pero se charlaba, se metía en el fondo, bueno. Todo clandestino, pero se sabía. Exactamente. Entonces yo venía comentando, y se me para un tipo al lado en el subte, engominado para atrás, bigote, muy elegante, con un portafolio, y yo le venía pegando a todo lo que era la dictadura. El tipo se me puso al lado y me dice, soldado. Ya cuando el tipo me dijo soldado, yo dije, este es milico. Porque si no, el otro dice, che, pibe, che, lo que fuere. El estereotipo de aquella época. Era el milico, era el milico, sí. Era un milico. El tipo me dice, soldado, tenga cuidado porque no sabe quién viaja al lado suyo. Nunca más dije nada, nunca más comenté nada, pero bueno. Una advertencia que sirvió como... Claro, sí, pero bueno, inclusive en épocas como estas, seguíamos también el fútbol, cuando nos daba la posibilidad el sábado de Franco, íbamos a ver a Talleres, y hermoso partido, Talleres Defensores de Belgrano. Claro, los tenías ahí. Los teníamos ahí enfrente, y nosotros bajábamos del micro... Y nos poníamos en la puerta de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese momento. Y como no se podía cantar la marcha peronista, nosotros hacíamos loro, lo loro, lo loro. No estoy cantando. A los 10 minutos, rodeado. Y a los abrazos, a los palazos, nos sacaban después de la Federal, cuando nos subíamos de la cancha, por lo que habíamos hecho anteriormente. Pero bueno, un poquito de... Linda historia, vamos a seguir con estas historias. Sí. Vamos con la tanda 5, así completamos. Vamos con la tanda 5. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal, Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar, minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977, Del Valle y Berlucea, 3021, Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha, 4222, Remedios de Escalada, 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación, instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada, 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Y también auspician este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto. Agencia Isidoro Beltrán 227, Remedios de Escalada. Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail, aluminiossarandí@hotmail.com. 11:38 de la mañana hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía. Y bueno, ayer en un... una reunión que hubo en el club. Tengo asadito después, ¿eh? ¿Tiene asadito también? Sí. Mirá qué bien. Una reunión que hubo en el club, hubo un agradecimiento, una caricia al alma, por así decirlo, en donde usted ya empezó a pegar cartelitos y ya empezó a encuadrar el... Era hora, ¿no? Ya empezó, ¿eh? Después de los 60 empezaba. Después de los 60, sí. Felicitaciones, sí. ¿Eh? Un lindo reconocimiento, un lindo homenaje, como dijo usted, un mimo. Para la gente de la agrupación La Vida por los Colores y para todos aquellos que colaboraron en lo que fueron estos 6 meses de cenas solidarias en el Club Atlético Talleres de los lunes, miércoles y viernes, como le decimos siempre, los martes y jueves los pibes de la hinchada siguen con su olla solidaria. La gente de la agrupación La Vida por los Colores ya comenzó a seguir con el tema solidario desde el Club Talleres. Con otra modalidad. Exactamente, con armado de bolsones que le fueron entregados en esta semana, si mal no vi las fotos y las publicaciones, a la gente de la escuelita de fútbol del Club Talleres. Exacto. Y también a la gente de handball del Club Atlético Talleres. Hubo un acercamiento ahí para saber a lo mejor qué familias, quiénes la están pasando un poco más complicado en este momento de pandemia. Bueno, a esas familias se las va a ayudar con bolsones solidarios. Ya estuvieron hace poco en un merendero también de la zona. Estuvieron también en un merendero ahí por el Club Alcarce entregando 40 pares de zapatillas. Un trabajo solidario impresionante de la agrupación. Y ayer por la tarde-noche, en una iniciativa que tuvo y quiso a partir del momento que los lunes, miércoles y viernes se dejó de realizar la cena solidaria, el vicepresidente del Club Talleres Osvaldo Fernández quería agasajar, quería reconocer este esfuerzo y lo hizo. En realidad lo hace el Club Atlético Talleres, él un poco fue el que lo llevó a cabo. Estuvo presente también Gustavo Medina por la comisión directiva. Bueno, hubo varios directivos que integran distintas agrupaciones del club. Y realmente muy lindo, un ágape muy lindo, de primera A, el ágape. Tuvimos un poco flaco con la Manaos. Podría haber invertido en una coquita, pero bueno, realmente... No sea marketinero, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Y quiero ver si podemos conseguir la publicidad de Manaos o Coca-Cola. pero muy lindo, realmente el recibimiento, algo simple, pero que, como lo decíamos con Osvaldo Fernández, que le nace del corazón a Osvaldo y al club, y reconoció a cada uno de los participantes de esta cena solidaria en estos 6 meses, que comenzó un 27 de abril, un día de lluvia impresionante, comenzó este trabajo solidario, y ayer se les entregó a cada uno de los participantes un pergamino, que yo lo iba a traer. Un diploma a cada uno para que lo tengan y lo guarden como recuerdo de una actitud solidaria para con los vecinos de Remedios de Escalada, algo que había nacido en aquellas charlas que tuvimos con Omar Ciscar, con usted, Fernando Siliriano, quien les habla, con Miguel Petracona, con Alejandro Atilio Taraborelli, con Adrián Souto, con Omar Sangirolami, recuérdeme si falta alguno. Los Siete Magníficos, que después terminó siendo la agrupación Talleres 78, donde hablábamos en las primeras reuniones de hacer de Talleres un club social más allá de sus paredes, un club que contenga también, más allá de que sea socio o no, a los vecinos de Remedios de Escalada. Y bueno, creo que aquella idea que escribimos, pero que a lo mejor no pudimos terminar de llevarla a la práctica, la termina llevando a la práctica la agrupación La Vida por los Colores, los pibes de la hinchada los martes y jueves. O sea que Talleres está cumpliendo, creo que, como lo decía ayer Osvaldo Fernández, único club en el país, y me animaría a ir más allá. Sí, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, pero me animaría a decir lo que más allá también, que durante 6 meses y continúa, ¿sí? 5 de los 7 días de la semana. Una comida del día está cubierta. Una comida en el día estaba cubierta para los vecinos, amigos de Escalada, y trascendió, ¿eh? Porque hubo mucha gente que cruzó la frontera de Horno, de alguna calle que divide la ciudad, para venirse en colectivo, inclusive familias completas, a buscar la cena solidaria. Bueno, ayer una parte, seguramente después vendrá el agasajo para los pibes de la hinchada cuando ellos terminen su trabajo solidario, pero bueno, ayer se entregó... El detalle para los que no son socios, de regalarle el carné. Sí, tener también. Una posibilidad de, a lo mejor... como una beca, ¿sí? Ahí está. Pero que a partir de enero, febrero, tienen que empezar a... Pero es un reconocimiento también por el laburo que hicieron. Porque hay muchos de los muchachos que estaban en la olla y chicas que estaban en la olla que a lo mejor estaban sin laburo y tenían problemas para en su casa tener lo básico para poder vivir dignamente, digamos, pero que a partir de las 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, cuando terminamos de lavar la última olla, venían a hacer su aporte solidario en beneficio de otros vecinos que a lo mejor estaban en peor situación. Bueno, el club a esos socios también les reconoció su esfuerzo. Y bueno, mira, tenemos un inconveniente ahora. Bueno, el club es solidario con ustedes, los banca estos 3 meses. A partir de tal mes hay que empezar a pagar la cuota. Pero bueno, el club también en eso fue solidario y creo que está bien. Y creo, no sé cómo lo ve usted, en algún momento cuando esta pandemia pase... y volvamos, yo creo que no va a haber nunca más una normalidad absoluta en el mundo. Como la conocíamos antes, no. No, pero creo que cuando todo esto se termine, el Club Atlético Talleres y todos los clubes van a tener que tener también un trabajo solidario con respecto a los socios que a lo mejor por la pandemia, por falta de laburo, por falta de changa, por falta de su laburo como venta ambulante, por su falta de laburo como emprendedor, a lo mejor va a decir, mirá, yo durante la pandemia la verdad no pagué la cuota. ¿Y ahora cómo hago? Porque el club tiene un sistema computarizado que a partir de tal cuota, si vos no pagaste más, automáticamente se te da de baja. Sí, como está dicho estatutariamente. Exactamente. Bueno, yo creo que el club en su momento va a tener que tomar una medida con respecto a esto. Se ha armado en estos días o se está poniendo en práctica el armado de una subcomisión de socios o algo por el estilo. Para atender estos temas. Y yo creo que va a haber dos temas a tratar ahí, me parece a mí, como importantes. Uno, cómo Talleres atrae cierta cantidad de socios para que el club, si bien está estabilizado económicamente, financieramente a lo mejor tenemos un problema. No es lo mismo financiero que económico. Tome, esa no la sabía. Ahí está. Juan. O sea que va a haber un trabajo. ¿Cómo sumamos socios a los que ya tenemos? Y otra tarea que va a haber que implementar es cómo rescatamos o somos solidarios con el socio que venía pagando arancel y cuota y que por esta pandemia y por falta de laburo o lo que fuere, no pudo. Ahí también vamos a tener que apuntar. Para no perderlo tampoco. Exactamente, no, porque aparte no sería justo no, obviamente perderlo no. Porque a lo mejor en estos tiempos de complicaciones económicas no pude pagar y automáticamente el club me deja fuera. Creo que eso también se va a estudiar. Inclusive, mire, acá en Ministro Obrín, acá a la vuelta de la emisora, hay un edificio que en estos días se va a estrenar. Ajá. Espectacular. Ministro Obrín, sí, sí, Melo, sí. Vuelta, sí. Un lujo, con pileta arriba, ¿eh? Todo. Todos los Zoom, chiches. Todo arriba. Muy, muy lindo edificio. Bueno, tenemos que tratar de ver, seguramente esta subcomisión de socios lo implementará, cómo visitar, cómo llegar a esa gente, porque hay, creo que me dijeron, 80 departamentos. O sea, 80 familias. Sí, hagamos un 4 por familia. Usted que más rápido sí. Los números. Bueno, es un montón de gente que podríamos, no todos, pero un porcentaje importante, sumarlo a las actividades del club, ¿sí? Tanto en Timote y Manuel Castro, como en el predio, ahí con nuestro amigo Fede Teodosio, que el otro día leí, escuché algo, no sé si usted lo vio, si sabe algo, si quiere profundizar el tema, que hay un grupo de socios que se estaría reuniendo para organizar, planificar, no sé cuál es la palabra justa, la creación de la pileta climatizada en el predio. Algo escuché, pero ¿por qué no tenemos? Bueno, se acabó, diga. No, algo escuché. Ah, bueno. En la estación lo escuché justamente, pero tenemos que tener la palabra oficial en algún momento de. Esa está en un 70-80%. También se están buscando tierras, otros lugares, ampliar el predio más allá de la estación, siempre bien céntrico. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que abordar próximamente. Hay gente que está trabajando en eso. Es para crecer en silencio, también. Diría Coso. No diga eso. El perro pierde la maña, pero no Coso. Hay gente que está yendo, viniendo, llamando. Hay reuniones que se postergaron que con entidades, con funcionarios de alto rango para poder resolver el tema de la cesión principalmente de algún las tierras, sector más. Sí, sí, de algún sí, sector sí. Más para ganarle un poco más a este lugar de la zona. Podríamos hablar con Estevere, ¿no? También, ¿no? A ver si no sé de algo. Capaz que una parcelita nos tira, ¿no? Se juntan 10, 15 paisanos, venimos, los ponemos acá en la puerta de la estación. Y, pero nosotros vamos con los y carros. Y le damos un salvoconducto. Vamos con los carros. En bicicleta, no vamos nosotros. Vamos en bicicleta. Nos le damos un salvoconducto para que salgan de ahí y que nos dejen la tierra a nosotros. Torres 11:49, cerramos con la tanda 6, la tanda publicitaria. Y cumplimos con nuestros auspiciantes, ¿qué le parece? Muy bien. GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232. Servicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales. Remedios de Escalada.

Y también le mando un saludo a mi flaca hermosa que está en el sur. ¿Puedo? Escuchándonos, que me reta. Bancándonos. Sí, obviamente, se levanta temprano para escucharme. Es más, hizo todo lo que tenía que hacer con el tema clínico ayer. ¿Sí? Para estar atenta. Para estar hoy escuchando el programa. Así que, mi flaca hermosa, un beso desde acá. Bien ahí. Que nos está escuchando, sí. Igual, agradecimiento también al ingeniero Ricardo Vesprobanoy, que nos mandó información sobre el tema del aire acondicionado respecto al COVID. Vamos a tenerlo seguramente en los próximos programas para analizarlo en profundidad, porque él es un experto en esto y nosotros medianamente por ahí no sabemos del todo a qué se refiere, pero bueno, lo tenemos, Ricardo, está en nuestra carpeta de trabajo también. Y bueno, ha terminado ya el primer amistoso post-pandemia de Talleres. Así es. Talleres perdió con Italiano 1-0, un partido a puertas cerradas. Talleres formó con Cacace, Monge, Godoy, Sainz y Romero, Arcuri, luego entró Valdés en el segundo tiempo, Becker, Montserrat y Sosa, López y Arce. Así que estuvo completito, primer partido de post-pandemia de Talleres. Muy bien. Se viene el fútbol en cualquier momento. Entonces. Nosotros nos despedimos y después le dejamos el cierre a Matías Datri. Despedimos hasta el próximo sábado y Matías Datri, nuestro... Se presenta y nos dice a ver qué vamos a escuchar. Y ya, chau. Nosotros decimos chau. Chau. Hasta el sábado. Bueno, qué honor cerrar el programa. vamos a escuchar ahora un tema que es también del mismo disco, del tema anterior que escuchamos, que es un tema que casualmente le gusta mucho a mis amigas y amigos de acá, del barrio. Ah, buenísimo. Porque también estuvo como hecho en un contexto de La Jugandera, que es también una agrupación de que está a veces acá en el barrio, que viajan y hacen juegos. Así que bueno, este tema está inspirado en eso. Muy bien.